Bueno, también shalom a todos mis hermanos, que todo les bendiga y le guarde. Shalom mi hermano Jaime, allá la familia, mi hermana Varinia, Mileris, Marcelo y allá todos los hermanos están reunidos, Maggie y a toda la familia, Dulas y Luz, que el pozo les bendiga y les guarde. Shalom mis hermanos. Hermanos, vamos a comenzar. Mi hermano Alfonso, le damos comienzo. Sí, mi hermano. Sí, ¿Gustas hacer oración o quieres que la haga yo? Pues gustas, mi hermano, hazla, por favor. Bueno, vamos a hacer oración, hermanos, y vamos a comenzar. Y después le voy a pedir de favor a mi hermano Douglas o a alguna de las hermanas que si me pueden ayudar a dar lectura a la escritura, por favor. Empecemos, vamos a hacer oración. Oh Padre bendito, a ti venimos en este día de Shabbat en el nombre del Adón Yeshua, nuestro Mashiach. Nos presentamos ante ti en este día de Shabbat. Padre, sabemos que tú nos has mandado guardar el día del Shabbat y santificarlo. Oh bendito Elohim, te pedimos que en el nombre de Yeshua podamos santificarlo como el gran maestro de Israel nos ha enseñado. Y la forma de santificarlo es estudiando, escudriñando los escritos, escudriñando la palabra. El maestro dijo en el libro de Juan, capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que realmente podamos encontrar en esa palabra que es emet, en esa palabra que es verdad, la menujá, que tú nos permitas en este día entender que tenemos que entrar en menujá y que tengas de nosotros misericordia, que nos muestres tu rostro en el nombre del Adón Yeshua, te lo pido. Muéstranos tu rostro, oh poderoso. Padre bendito, te lo rogamos. No ocultes de nosotros tu rostro. No las pongas a nuestras maldades a la luz de tu rostro para que no nos suceda lo que le sucedió muchas veces a Israel. Padre Santo, si no te pedimos que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, que podamos contemplar tu cabot, tu gloria, y que podamos, Padre bendito, ver tu rostro en este día de Shabbat, entrar en la menujá, Padre Santo. Sabemos que tu palabra nos enseña que tú se has jurado en tu ira, que aquel que no haga tu palabra, que no ponga por obra la enseñanza, el conocimiento que se nos ha revelado, tú has jurado en la ira, Padre bendito, y no has de dejarla entrar en la menujá. Aquellos que se opongan a tus palabras y a tus mandamientos, oh Padre bendito, porque entramos en la menujá de la manera que tú has dicho, Padre bendito, porque juraste en tu ira, Padre, que realmente temamos, tengamos temor en nuestro corazón y sepamos que eso es el todo del hombre, que te tema a ti y que aprenda a guardar tus mandamientos, Padre bendito. En el nombre de Yeshua te ruego, Padre Santo, por mis hermanos, te pido por esta congregación, por la tierra y por los cielos que cuentan tu gloria, Padre. Nos tengas misericordia, Padre, sobre tu pueblo, sobre el cual es invocado tu nombre. Que tengas misericordia, Padre Santo. Perdona cada una de nuestras faltas y nuestros pecados, Padre. Te ruego por los hermanos, Padre, de este cuerpo, de esta congregación, que están pasando necesidades, Padre, que tienen familiares enfermos, Padre Santo, que les traigas shalom, que les traigas paz, Padre. Padre bendito, te pido por mi hermana Analia, que está por su padre, que le han internado. Padre, te rogamos que tú tengas misericordia de él, de Beto. Padre, te rogamos que le traigas paz, que le traigas shalom a Analia. Y sobre todas las cosas, Padre bendito, te rogamos por Beto para que venga conocimiento, para que tú le permitas y le concedas arrepentirse, Padre, y entender que tiene que reconocer al único Mashiach, al único que puede salvar el alma, que puede salvar la vida. Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Yeshua, Padre bendito, sobre cada uno de mis hermanos padeciendo una necesidad, Padre, tengas misericordia, Padre, tengas misericordia de ellos, Padre Santo. Y sobre tus siervos, Padre, que tú permitas que estén dando el alimento a su tiempo, a tu pueblo, que no falte el alimento, Padre. Que no suceda lo que sucedió en Israel, que lo que habían bebido, lo que habían comido, después lo vomitaban y eso era lo que comió el pueblo. Sino, Padre, que tú prepares esa mesa delante de tu pueblo y que los que enseñan puedan servir esa mesa, que sirvan una enseñanza, un conocimiento que sea de mérito. Porque sabemos que eso es lo que hace libre, que las palabras de vida del Mashiach estén en la boca de tus siervos, Padre. Que no falte la sabiduría con que se edifica, Padre, la casa, ni la tabún falte en los cielos con que se afirman los cielos, Padre Santo. En el nombre de la don Yeshua te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a comenzar. ¿Quién gustaría dar lectura a los escritos a medida que vamos pasando por la lectura, mis hermanos? Alguien que tenga un buen internet, que se escuche claramente la voz de la persona para que en la radio nos puedan escuchar bien, mis hermanos, también. No sé quién puede ayudarme a dar lectura. No sé si mi hermano Douglas Gustas o mi hermana Maggie. Ahí está mi hermana Maggie. Ok, mi hermana, ¿sí? La semana pasada, como ustedes sabrán, estuvimos viendo acerca de la profecía del capítulo 65 del libro de Isaías. Vamos a ir de nuevo ahí. Isaías 65. Vamos a seguir estudiando acerca de esta profecía. La semana pasada vimos desde su versículo del capítulo 65 de Isaías, desde su versículo 1 hasta su versículo 9. Y veíamos y estudiábamos el remanente, que la Escritura nos menciona como un remanente que sacaría de la casa de Jacob remanente y Judá de sus montes. Vimos también ahí acerca de un pueblo que dice que era un pueblo rebelde, un pueblo contradictor, y de ese pueblo sobre el que quebrantó los mandamientos, que no supo guardar el pacto, el Poderoso dice que en un momento les iba a dar el pago de algo. Lo veíamos a Masías después en el capítulo 23 del libro de Mateo, diciendo que el pago se lo iba a dar a quienes, mis hermanos. A la generación de Masías, ¿no? Esto era lo que veíamos la semana pasada. El pago, el Masías les dio el pago de todas las maldades, desde los padres hasta esa generación. En esa generación les fue pagado. En el año 70 subió el emperador Tito, emperador de Roma, y destruyó y vino a destruir Jerusalén, cumpliéndose así todas las profecías que Masías había dado, por ahí por el año 33 aproximadamente. Incluso la profecía de que en ese templo que ellos estaban viendo no iba a quedar allí piedra sobre piedra. Posteriormente a esto estudiamos acerca también del remanente ese de Jacob que el Poderoso vino a sacar. Masías lo vemos diciendo que él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estudiábamos que estas ovejas perdidas de la casa de Israel eran los 144.000. Esos son los sellados que Masías vino a sellar, y la forma en que lo selló, conforme a lo que dice Isaías capítulo 8, verso 20, es que tenía que sellar la Torá entre sus discípulos. La forma en que Dios se selló entre sus discípulos por medio de la Torá es que les dio el conocimiento. Recordemos que el Masías dice que hablaba por parábola, y sin parábolas no les hablaba. Y la forma en que dio a conocer la Torá y puso un sello sobre los discípulos de él, sobre sus escogidos, sobre sus elegidos de las tribus de Israel, de la descendencia de Jacob, que son los 144.000, que es el remanente que habla el capítulo 10 de Romanos, que era un remanente que fue salvo por gracia. Ese remanente fue el que entendió el mensaje de Masías, el que entendía ese lenguaje de las parábolas. Por eso Masías a los discípulos les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio. Había un misterio que había estado oculto. Masías vino a revelar y a dar a conocer ese misterio. Entonces, este remanente, salvo por la gracia, que es son las tribus de Jacob, que son 12.000 de cada tribu, vienen a representar a esta descendencia que él tuvo que sacar de Jacob, cumpliéndose la profecía de Isaías 65. Posteriormente en la profecía nos está mencionando que hay un pueblo, ¿sí?, que buscó al Poderoso. Dice así, Isaías capítulo 65, verso 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Y veíamos esta profecía, vamos a empezar ahí en el capítulo 10 de Romanos nuevamente, para ver que Pablo está citando que esta profecía se está cumpliendo en sus tiempos, ¿sí? Romanos, capítulo 10, mi hermana Maggie, por favor. ¿El 1? Vamos a leer desde el versículo 16, Romanos 10, desde el versículo 16 al versículo 21, por favor, hermana. Okay. Y vamos a hacer la separación y vamos a seguir haciendo este énfasis en este estudio de la Torá, vamos a seguir escudriñando la profecía y haciendo el énfasis sobre todas las cosas de la enseñanza que hoy ronda alrededor de, uno puede encontrarla en internet, en muchos grupos mesiánicos, incluso los grupos narratín, muchos de ellos están enseñando acerca de que aquellos que se están convirtiendo hoy a la enseñanza de Mashiach, o que vienen a buscar el conocimiento del Todopoderoso, son aquellos que son de las tribus perdidas de la casa de Israel, porque lo que se enseña es acerca de que allá por el año 722, cuando sube Salmanasar y destruye la ciudad de Samaria y se lleva cautivo a los hijos de Israel, se enseña que sacó a todos los israelitas de las tribus del norte y todos fueron dispersos por las tribus o por la región de todo el territorio que había conquistado Siria. Error, porque eso no puede nunca jamás llegar a ser así. Vamos a ver acerca de que el Poderoso hace una clara separación entre el remanente de la casa de Israel, que son las ovejas perdidas, y el pueblo gentil al que Pablo le va a ir a hablar y le va a ir a enseñar. Ese pueblo gentil al que Pablo le va a ir a enseñar es ese que está en la profecía del capítulo 65 de Isaías. Ese no tiene nada que ver con el pueblo gentil, como se le llamó a Efraín cuando fue disperso allá entre las naciones asirias. No tiene que ver con ese pueblo. Ese pueblo de allá que fue disperso, Pablo menciona que es un pueblo que está por ahí en esas naciones dispersas. Muchos de esos lugares fueron los discípulos, aparte de Pablo, que Pablo se queda con los gentiles, en cuanto a los goyim sobre la promesa de Abraham que sería padre de goyim. Los otros que entraron son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está el remanente de la casa de Israel, que son los salvos por la gracia, y vamos a ver un remanente que también va a ser salvo por gracia, porque dice que hay una plenitud de gentiles. Hay un remanente de gentiles que ha de entrar al conocimiento por la gracia también. Posteriormente a esto vamos a ver que va a venir el tiempo en que Mashiach llega a establecer el reino de los cielos, o nosotros lo conocemos como el milenio, en donde él ha de regir a las naciones con vara de hierro durante 1000 años. Vamos a ir haciendo todas estas separaciones para llegar al conocimiento de la profecía y que se cumple en diferentes puntos, y que no puede ser que hoy esté sucediendo esto, ¿sí? Leamos capítulo 10 de Romanos, versículo 16 al 21, por favor, mi hermano. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y la Escritura claramente nos hace la mención acerca de Israel, y cuando estamos hablando de Israel no estamos hablando, como se menciona hoy día, que el remanente que fue salvo cuando llegó el Mashiach a Israel era de Judá y de Benjamín y de parte de los levitas que allí vivían con ellos. No, eso no tiene nada que ver. Cuando la Escritura nos está hablando de Israel, nos está hablando claramente de las 12 tribus de Israel, no nos está hablando en cuanto a Judá, Benjamín y parte de Leví que vivía en los tiempos de Yeshua, cuando llegó Yeshua allí, que se conoce en ese momento, en ese tiempo, se conoce como religión judía, o sea, el judaísmo de aquel entonces. Vamos a ver que en ese momento en que el Mashiach llegó, habían personas que eran de otras tribus que vivían allí, en la nación o en el territorio que ocupaba Jerusalén y parte del territorio de Israel, que cuando entraron y poseyeron la tierra. Vamos a ver que después del año 722 quedó un remanente de Israel. Siempre quedó gente de Israel, de las tribus de Manasés, de Aser, de Neftalí, de Zabulón, de las tribus de Efraín. O sea, quedó viviendo en el territorio de Israel. No es que por Salmanasar fueron sacados todos y no quedó nadie. Sí que quedó gente allí viviendo. Y no hay que confundir al pueblo samaritano con el pueblo de Israel que quedó viviendo allí, porque tampoco hay que confundirlo, porque es algo totalmente diferente. Hay que ir ubicando cada profecía en cada momento, y hay que ir ubicando no solamente el tiempo de la profecía, sino también con la historia. Hay que acompañarlo con la historia que está tanto en el libro de Reyes como en el libro de Crónicas. Podemos acompañar cada una de las profecías y ubicándola en sus tiempos. Vamos a fijarnos entonces lo que el Poderoso nos viene a mencionar en el libro de Romanos. Dice así, desde el verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Con pueblo insensato les provocaré a ira. Recordemos que esto lo decía el Poderoso allá en el capítulo de Deuteronomio 32, desde su verso 21. ¿Sí? Ahí dice que los iba a provocar a celos con un pueblo insensato, ¿sí? Con un pueblo que no era pueblo, los iba a provocar a ira. Ese pueblo son los goyim, son las naciones gentiles. Con ellos les iba a provocar a celos. ¿A quiénes? A Israel. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y ese pueblo rebelde y contradictor es la nación de Israel, sobre la que estaban los pactos, sobre las que estaban las promesas. Capítulo 11. Vamos haciendo un repaso, mis hermanos, para los que acaban de llegar y los que acaban de entrar en la radio acerca de la profecía del capítulo 65 de Isaías. Estuvimos estudiando la semana pasada, el día viernes, a la noche en este día de Shabbat. Y bueno, estamos haciendo un repaso de lo que vimos para continuar con la profecía. Capítulo 11. Leemos desde el versículo 1, mi hermana, al versículo 7, por favor. ¿De qué, hermano? Perdón. De Romanos 11, capítulo 11, versículo 1 al 7. Y de los hermanos que estuvieron la semana pasada, no sé si se acuerdan que hicimos un cuadro en donde pusimos naciones gentiles, nación de Israel, lo dividimos por la mitad la hoja, ¿sí? Pusimos nación gentil, nación de Israel y pusimos remanente, salvo por gracia, y los demás están endurecidos. No sé si se lo recuerdan, si lo tienen por ahí lo pueden buscar para tenerlo a la vista para seguir. Vamos a seguir con esto. Mi hermana, ¿podemos leer, por favor? Digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Elohim a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca Elohim contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Elohim les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado. Bien, hermana, ahí está bien. Okay. Hasta ahí está bien, mi hermana. Entonces nos menciona acerca de un remanente que fue salvo por gracia. Versículo 7 dice de la siguiente manera, que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, y este es el punto, que los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Por qué lo alcanzaron los escogidos? Porque son los escogidos los que alcanzaron, los que aprendieron a vivir y los que entendieron la gracia. ¿Para qué lo que se había manifestado la gracia? La gracia se había manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué? Porque la gracia te enseña a renunciar a los deseos mundanos y a vivir de una forma justa, sobria y piadosamente. Para eso se manifiesta la gracia, por medio del conocimiento de nuestro amado Yeshua Mashiach. Los discípulos que entendieron el lenguaje, que entendieron la enseñanza del Maestro, son los que fueron sellados. Por eso habla acerca de un remanente que tenía que ser sellado. Esta es la descendencia que saca de Jacob, según el capítulo de Isaías 65, versículo 9. Sacó un remanente. ¿Por qué? Porque ese es el remanente que ha de ser salvo y escogido por la gracia. Por eso habla acerca de la nación de Israel en general diciendo, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, conforme a la profecía que dice: se ha vuelto a su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, Pablo va a revelar algo acerca impresionante y va a decir que es un misterio. Capítulo 11, versículo 11, mi hermana, hasta el versículo 20. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, y has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de las ricas savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces nos menciona la Escritura acerca de un misterio. Dice lo siguiente: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, y recordemos qué es lo que era la transgresión, mis hermanos. ¿Qué es lo que es la transgresión? ¿Recuerdan el verso, mis hermanos? Exactamente, el pecado, exactamente. Dice que el pecado es la transgresión de la Torá. El ser desobedientes a la Torá viene a ser la transgresión. Por eso dice que fue un pueblo como rebelde y contradictor, un pueblo rebelde y transgresor, un pueblo que andaba por camino no bueno, que sacrificaba en los huertos, ¿sí?, que quemaba incienso sobre los ladrillos, que comía carne de cerdo, que en sus ollas había caldo de cosas inmundas. Era un pueblo que había quebrantado la Torá. Por eso el Poderoso habla acerca de que todos los días extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, pueblo que anda por camino no bueno. Ese es el punto. Por eso viene a decir la Escritura que por su transgresión vino la salvación para que por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y ese es el punto: ¿a qué gentiles es a los que vino la salvación? Y esto es lo que quiero que estudiemos hoy día, acerca de cuáles son los gentiles que nos menciona la Escritura sobre los que vino la salvación, porque está hablando acerca de un pueblo gentil que también está pidiéndosele, porque aquel pueblo fue rebelde y contradictor por comer carne de cerdo, fue rebelde y contradictor por sacrificar en huertos, fue rebelde y contradictor porque en sus ollas había caldo de cosas inmundas. Si aquel pueblo de Israel, sobre los que estaban los pactos y sobre los que pesaban las promesas, fue rebelde y contradictor, ¿cuánto más el Poderoso a este pueblo gentil no le ha de demandar que también guarde la Torá, que aquel pueblo se le llamó transgresor por haberla transgredido? Y esto es lo que debemos de comprender y entender, que la Torá ha sido puesta para que todas las personas se lleguen y se acerquen a ellas. Por eso cuando el Poderoso habla acerca de que Abraham se fue justificado por la fe, ¿sí?, y tenemos que entender que Abraham tenía emuná porque dice que oyó la voz del Poderoso y puso por obra los mandamientos, la Torá. Si Abraham fue una persona de las naciones gentiles y antes de ser circuncidado recibe las promesas, antes de ser circuncidado el Poderoso hace con él un pacto, debemos de comprender que ese pacto que el Poderoso hizo de andar delante de él y ser perfecto, guardando sus mandamientos, escuchando la Torá y poniéndola por obra, si hubo una generación o una descendencia que salió de Abraham en cuanto a Isaac, y vemos a la nación de Israel, que vamos a llegar a un momento de la historia en donde Poderoso está enojado y está diciendo que era un pueblo rebelde y contradictor porque comían carne de puerco. No solo, sino que hay multitud de versos en la Escritura que dice que quebrantaron la Torá, que dejaron la Torá del Poderoso. Debemos comprender y entender que si a aquel pueblo se le denomina rebelde y contradictor, hay una nación de Israel sobre la que el Poderoso está llamando, que también debe aprender a guardar la Torá. Esto se opone totalmente a la enseñanza que se da muchas veces en los grupos cristianos evangélicos, de donde muchos de los que estamos aquí hemos venido, que se enseña que sí se puede comer carne de puerco, que sí se puede comer sangre y un montón de este tipo de cosas sobre las que el pueblo de Israel hizo y el Poderoso se enojó con ellos y les ocultó el rostro, y no solamente que se enojó con ellos, sino que les vino y les mandó la destrucción. ¿Cómo puede ser que el Poderoso haya cambiado? No, jamás ha cambiado, porque él dice que no cambia. En él no hay sombra de variación, él no puede cambiar. Lo que él ha dicho, lo cumple, lo que él ha dictado, su sentencia es firme. Cuando él ha enseñado una Torá, esa Torá que es perfecta y que convierte el alma, no cambia. Él en un momento enseñó que no se podía comer carne de puerco, no cambia. Cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo gentil entró a este conocimiento, debe de entender y de comprender que debe de guardar la Torá. Ahora, esto es lo que muchas veces hemos estudiado acerca de que hay una Torá que dice que es perfecta, hay una Torá que convierte el alma, pero también hay una Torá que había sido añadida por causa del pecado. No estamos diciendo que hay que volverse a esa Torá, que era en cuanto a sacrificio, que era una Torá que realmente no le fue favorable al pueblo. No estamos hablando de esa Torá que habla Gálatas 3, versículo 19. Estamos hablando de esa Torá que es perfecta, que guardó el padre de la fe, Abraham. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, sigo leyendo. Capítulo de Romanos 11, verso 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, a vosotros hablo, Goyín, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación, ¿de qué, mis hermanos? ¿De qué mundo, mis hermanos? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino de vida de entre los muertos? Si la primicia es santa, también la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Debemos comprender que estas ramas naturales que no fueron perdonadas por el Poderoso es la nación de Israel, que fue destruida, que fue desgajada, y muchos también de las naciones de Judá también fueron destruidos por cuanto pecaron, por cuanto transgredieron la Torá, les vino la destrucción y les vino el juicio del Poderoso. En el verso 15 nos menciona, si su exclusión es la reconciliación del mundo, y ese es el punto, que para eso hizo el Poderoso, y ese es el misterio del que Pablo va a hablar, que han sido endurecidos, ¿para qué? Para que pueda entrar la nación gentil, para que puedan entrar los gentiles. Y vamos a ver un poco acerca de esto, de los gentiles. Leíamos la semana pasada en el capítulo de Génesis 17, y ahí en el capítulo 17 de Génesis está hablando el Poderoso que lo haría Abraham un padre de naciones. Y en la simiente serían benditas las naciones. ¿Por qué? Porque por la simiente pueden entrar de nuevo, o puede darse esto que Pablo va a mencionar como el ministerio de la reconciliación entre los gentiles. Porque recordemos que los gentiles estaban excluidos, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, estaban lejos de los pactos y de la promesa. Leemos primero capítulo 17 del libro de Génesis. En su versículo 4... ¿Cuatro nada más? Léase el 4 y 5, por favor. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Si pegamos acá, mi hermano Gastón, no sé si me puede dar una mano con eso, La palabra Goyim, que viene ahí, por favor, mi hermano. Que sería padre de Goy. Es importante entender esto porque debemos comprender que estos Goy, sobre los que Abraham sería padre de naciones, y la simiente viene a traer la bendición sobre estos goyinos, sobre estas naciones, es para que puedan entrar al Evangelio. Por eso Pablo habla acerca de que Israel está endurecido, porque tiene que entrar a la plenitud de los gentiles. Hay una reconciliación de Mashiach con las naciones. Recordemos algo, si hay una reconciliación, quiere decir que hubo algo antes. ¿Qué es lo que hubo, mis hermanos? Una separación, exactamente, hubo una pelea. ¿Cuándo nosotros podemos ver una pelea del poderoso, del todopoderoso con las naciones? Podemos verlo en el capítulo 6 del libro de Génesis. Ahí el poderoso se enoja con las naciones, porque antes, recordemos que la nación de Israel viene a ser después de Abraham, recién con Isaac allí vienen a nacer las 12 tribus de Israel, con Jacob vienen a nacer las 12 tribus de Israel, ¿sí? Desde ahí en adelante podemos ver la nación de Israel, la elección de Israel como una nación, ¿sí? Y el poderoso le dijo que ellos iban a ser su especial tesoro y los había llamado a ser una nación santa y lo que conocemos en cuanto a esta ley que se les dio. Ahora, antes de esto, en el tiempo de Noé, el poderoso, vemos ahí claramente que hay una pelea, hay un disgusto del poderoso con las naciones y hay una pelea. Cuando Abraham, el padre de la Emuná, así lo dice la Escritura, se encuentra con el poderoso en el capítulo 17, le dice que no se llamará más Abraham, sino que será su nombre Abraham, porque ahora lo ha puesto por padre de muchedumbre de Goyim. Y la simiente que iba a venir, sabemos, según Gálatas capítulo 3, versículo 14 al 16, dice que esa simiente es Mashiach. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Vamos a leer Gálatas, mis hermanos. Mi hermana Maggie, Gálatas capítulo 3. ¿Tres qué, mi hermano? Ahí le digo bien, espérenme un segundo. Léase desde el versículo 14, al 16, por favor, hermana. Del 14 al 16. Para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruach. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le valida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Mashiach. Vemos entonces, mis hermanos, que la simiente sobre la que está la promesa es Mashiach. Y el punto de esta promesa es que la bendición, por medio de la fe, iba a alcanzar ¿a quiénes? A las naciones gentiles. Porque ese era el punto que Elohim quería reconciliar, por eso dice Pablo que a él le ha sido dado el ministerio de la reconciliación, de anunciar el evangelio de Yeshua Mashiach entre los gentiles. Ese es el punto, Efesios, capítulo 2. ¿Qué, hermano? Ahí le digo bien, mi hermana, por favor, espérenme un segundo. Desde el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, hermana, por favor. ¿Le sigo? Sí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas. Ahí, mi hermana, nuevas. Está muy bien. Gracias. Dice la Escritura, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de ambos pueblos, de la nación de Israel y de las naciones gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la Torá de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y ese es el propósito, que tuvo que reconciliar tanto a la nación de Israel como a la nación gentil, porque tanto los unos como los otros estaban lejos del Poderoso. Pero la nación gentil, en cuanto a esta reconciliación que Mashiach tiene que venir a hacer, es la pelea que se da ya en el capítulo 6 del libro de Génesis. Desde aquel momento el Poderoso se distancia con todas las naciones. Todas las naciones y todo el mundo conocido de aquel tiempo, de aquel entonces, desde Génesis para atrás, vemos en la Escritura que tenían el Ruach, tenían hasta el Espíritu. Por eso el Poderoso se enoja y dice, no contenderá mi Espíritu, mi Ruach no contenderá con el hombre, porque él es carne, porque el hombre vivía en la carne, satisfacía los deseos de la carne y no vivía en el Espíritu. Por eso había una contienda, porque no puede agradar al Poderoso un hombre que vive en la carne. Por eso cuando Pablo llega con esta enseñanza y este conocimiento de Mashiach a enseñar acerca de que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Pero si andamos en la carne, habremos de morir. Eso era lo que estaba sucediendo en la antigüedad, por eso tuvo que llegar Mashiach. La promesa mediante la fe está dada para las naciones gentiles y el propósito de Mashiach era reconciliar mediante su enseñanza y su conocimiento y darle la entrada al pueblo gentil de que pudiera entrar al conocimiento. Por eso viene a decirnos la Escritura acerca de que Pablo y Pedro cuando se reunieron, a Pedro dice que se le fue dado la tarea de ir a lo de la circuncisión y Pablo fue a hablarle a los gentiles. Por eso Pablo hablaba y decía, yo soy apóstol a los gentiles, por eso honro mi ministerio. Capítulo de Romanos. Versículo... Capítulo 5, verso 11. Por favor, mi hermano. Estamos hablando entonces, haciendo la separación de lo que estudiábamos la semana pasada, veíamos acerca del remanente que fue salvo por la gracia, ¿sí? Que veíamos, mis hermanos, que ese remanente salvo por gracia fueron las ovejas perdidas de la casa de Israel, fue ese remanente que él saca de Jacob, como lo dice la profecía de Isaías, capítulo 65, verso 9, sacó descendencia de Jacob, son los 12.000 sellados de cada una de las tribus de Israel, sobre las cuales Mashiach vino. Recordemos la mujer esta cananea cuando se le arrima y le dijo allá por las regiones de Tiro y Sidón, ¿sí? ¿Qué es lo que le dijo la mujer? ¿Qué le pedía a la mujer? ¿Se acuerdan, mis hermanos? A los que están acá les pregunto. ¿Se acuerdan qué es lo que le pedía la mujer que daba voces tras de él? ¿Por qué los discípulos le dicen, date vuelta y atiéndela porque da voces tras nosotros? Exactamente, su hija estaba atormentada por un demonio. Mashiach, cuando ella se arrima a él, ¿qué es lo que le dice Mashiach a la mujer? No es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, ¿sí? Aludiendo que los perrillos estos, ¿quiénes son? Las naciones gentiles. Era esta mujer cananea. ¿Y los hijos quiénes eran? La nación de Israel. Por eso es que él dice, yo no he sido enviado sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso dice, sella la Torá entre mis discípulos. Este sello que él tenía que ponerlo era sobre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es sobre este remanente que va a ser salvo por la gracia, que son los 12.000 sellados de cada tribu. Posteriormente van a entrar las naciones gentiles, conforme a las palabras del Maestro en el capítulo 10 de Juan, cuando dice, tengo también otras ovejas que no son de este redil, a las cuales traeré, para que haya un rebaño y un pastor. Es lo que nos dice Efesios, un pueblo, ¿sí? De los dos hizo un solo pueblo, derribó la pared intermedia de separación, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un cuerpo, matando entre ellos las enemistades. Y ese es el punto, que mató la enemistad. Recordemos que en la antigüedad, como dijo Pedro, ¿sí?, cuando está con Cornelio, ¿qué es lo que sucede de impresionante ahí? Vemos reflejado esto que explica Pablo en el capítulo de Efesios. Pedro, ¿qué es lo que dice? Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío entrar en la casa de ¿quién? De un varón gentil. Pero el poderoso me ha dicho que ahora no llame común inmundo lo que él ha limpiado, lo que él ha santificado. Porque ese es el punto, que por medio del conocimiento y la enseñanza de nuestro maestro y de su muerte en la cruz, él pudo venir a hacer esta reconciliación sobre las naciones gentiles. Tienen acceso a la salvación por medio de la emuná, por medio de la gracia tienen acceso ahora los gentiles, que cuando se habían peleado con el poderoso antes de Génesis 6. Desde ese momento de Génesis 6 en adelante vamos a ver que el Ruach le era dado a algunas pocas personas. Cuando de Génesis 6 para atrás estaba sobre qué, mis hermanos, sobre toda carne. Y dice la escritura, veíamos recién en este libro de que leímos antes, en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas. Yo les leo un pasaje porque estamos hablando acerca de que el Espíritu estaba sobre toda carne. En todas las naciones donde se enseñaba el Evangelio, porque allá también se enseñó el Evangelio, porque eso es lo que dice la Escritura en el libro de Romanos. ¿Sí? Dice Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Isaías está haciendo alusión, y Pablo después va a escribir el pasaje del Salmo que dice, por toda la tierra salió la voz de ellos. ¿De quiénes? De los cielos que cuentan la gloria de Dios, porque está haciendo alusión al Salmo 19. Porque los cielos han contado la gloria de Elohim, por toda la tierra ha salido la voz. Desde tiempos antiguos, Abraham, Noé, todos los antiguos fueron evangelizados e incluso evangelizaron a otras personas. Se ha anunciado el evangelio desde tiempo muy antiguo. Ahora, estaba el Ruach sobre toda carne, dice la escritura en Gálatas 3, versículo 14. Versículo, les voy a leer desde el 14 al 16, ya lo leí yo, mi hermano, pero lo vuelvo a leer. Para que en el Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos ¿qué? La promesa del Ruach. ¿Cómo estaba el Ruach antes de Génesis 6? Sobre toda carne. Hubo una pelea, una ruptura, Elohim ya no va a dar el Ruach sobre toda carne. Por eso dice que para que por la fe recibamos la promesa del Ruach. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, a su simiente. No dice a las simientes como si hablara de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente te la puedes machar. Llegado Mashiach, él es el que viene a traer esta impartición del Ruach por medio de la promesa que se le había dado a Abraham, pero esto es por la fe. Por eso estamos hablando de que este pueblo gentil, del que el poderoso se allegó, que no lo buscaba, pero se allegó a él, el poderoso, porque era un pueblo que lo ha buscado con emuná, lo ha buscado con ministrales nuevamente, el espíritu. La fe, hemos venido escudriñando a lo largo de varios Shabbat, que la fe es poner por obra lo que se nos ha enseñado, así como Abraham fue evangelizado y puso por obra los mandamientos y guardó la Torá. A nosotros también los gentiles se nos ha anunciado el Evangelio. De Israel dice la Escritura en el capítulo 65 que fue rebelde y contradictor, fue un pueblo transgresor. Ahora, tenemos que tener cuidado los gentiles. Por eso Pablo dice, a vosotros gentiles hablo. O sea, hay que tener cuidado los gentiles también de que no nos venga a suceder lo mismo, que no nos hagamos tardos para oír, que no desechemos al que habla. Tenemos que prestar mucha atención y entender que si no perdonó a las ramas naturales, a nosotros tampoco nos va a perdonar. Por eso tenemos que oír con fe para que podamos recibir la promesa del Espíritu. El Poderoso en el capítulo 2 del libro de Joel promete que sobre toda carne volvería a derramar de su Ruach. Por eso Pablo dice, Gálatas 3, verso 14, para que en el Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Ruach. Y este era el punto, que todos recibían esta promesa del Espíritu. Ahora, nosotros venimos viendo acerca de un pueblo que fue salvo por gracia, que se derramó el Espíritu del Poderoso sobre ese pueblo. Estamos viendo acerca de un remanente gentil. Podemos llegar a dilucidar o a entender muchas veces o a dejarnos guiar por esta corriente o esta enseñanza. Dice que nosotros, lo que estamos conociendo en este tiempo, somos, pertenecemos a esos mismos, porque son la tribu de Efraín que está dispuesta por las naciones de la tierra. Si nosotros nos metemos un poco a escudriñar acerca de esto, nosotros vamos a ver gentiles, o los efraínitas, que se les haya llamado gentiles, o goyim, que la nación de Israel en el tiempo de Yeshua para atrás le haya llamado goyim porque perdieron su identidad, como se les quiera llamar, que estén entre las naciones dispersas, eso no tiene que ver que en este tiempo se esté cumpliendo esa profecía. Porque el Poderoso había hablado acerca de las naciones gentiles, y habla de las naciones gentiles mucho tiempo en la nación de Israel. Se le está dando la promesa a Abraham de que en la simiente de él serían benditas las naciones mucho antes de que naciera la nación de Israel como una nación. Mucho menos ni siquiera había nacido toda la tribu de Efraín ni de Manasés, ni de Zabulón ni de Neftalí. Por eso es que la bendición del Poderoso y de que Él le pueda otorgar del Espíritu, que esa es la promesa, que derramaría del Espíritu sobre toda carne, está hablando sobre toda carne, invocar el nombre del Poderoso. Por eso hay que entender acerca de la profecía y hay que ir ubicándola en cada uno de los tiempos que corresponde. Cuando Mashías vino, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas perdidas de la casa de Israel son las que habla con la mujer cananea y dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posteriormente Pablo, primero por Pedro, porque entra Cornelio al Evangelio, que fue uno de los primeros gentiles que entraron. Posteriormente con Pablo, Pablo va a llevar este anuncio de esta enseñanza y de este conocimiento del Evangelio a las naciones gentiles. Leamos Romanos. Mi hermana Maggie, por favor, capítulo 5, versículo 11, por favor. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en el Elohim por el Señor nuestro, Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en el Elohim por medio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Capítulo 11, verso 15, que lo leímos en un principio, dice así, porque si la exclusión de Israel, viene hablando de Israel, porque si la exclusión de Israel resulta en la reconciliación del mundo, ¿qué será su remisión sino de vida entre los muertos? Y ese es el punto, que el Poderoso solamente salvó a un remanente, y los demás fueron endurecidos. Por eso les decía que hagan este cuadro en donde estaba. Nación de Israel. ¿Se acuerdan, no? Si no, lo vamos a volver a hacer, mis hermanos, por favor. Vamos a volver a hacer el cuadro para los que no han prestado atención a esto. O no estuvieron o no se acuerdan. Una hoja la dividíamos a la mitad. Poníamos Nación de Israel. En ese cuadro, que les va a quedar mitad de hoja, vamos a dividirlo de nuevo a la mitad y vamos a poner en una parte del cuadro remanente salvo por la gracia, y en la otra parte del cuadro ponemos demás Israel endurecido. Los demás fueron endurecidos. Porque eso es lo que dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los demás sí lo alcanzaron, y los demás, los escogidos, sí lo alcanzaron. Ese es el punto, que los escogidos son los que aceptaron el mensaje de Mashiach Yeshua, los que aprendieron a vivir de una forma justa, sobre y piadosamente, que es la gracia de Elohim. Por eso dice que son salvos por gracia. ¿Por qué? Porque la salvación se manifestó así, de esa manera, te enseña a vivir de una forma. Por cuanto tuvieron emuná y aprendieron a vivir como la Torah les ha enseñado a vivir, esa Torah que es perfecta y convierte el alma, por ende pueden ser salvos. Ese es el remanente salvo por la gracia. Pero los demás han sido endurecidos. Ahora, en el otro recuadro que les quedaba libre, vamos a poner naciones gentiles. Y también vamos a dividir a la mitad ese cuadro, porque vamos a ver que hay una plenitud, hay un remanente de los gentiles que también tiene que entrar al conocimiento del Evangelio, ¿sí? Cuando estén, me avisan. Volvámonos allí a Romanos. Habiendo hecho esto, nos volvemos a Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Yo les leo, mis hermanos. Desde el 11 en adelante. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que caigan? En ninguna manera. Porque si por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Recordemos que los provoca a celos con el pueblo gentil, como lo había profetizado Moisés. Les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato les provocaré a celos. Versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y aquí está hablando claramente de la nación de Israel. No está hablando del judío, no está hablando del benjaminita. Está hablando de la nación de Israel. Por eso Mashías, cuando vino, vino a las ovejas perdidas de Israel. Él sabía del remanente de Israel. Él sabía quiénes eran israelitas. No como se enseña hoy día, que estaban sin identidad, que habían perdido la identidad, que no conocían. No, Mashías sí les conoce. Mashías sí sabe quiénes eran estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso él vino, por eso él llegó por ellas. ¿A qué vino? A sellarlas, a ponerles un sello. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacerles salvos a alguno de ellos. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino de vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la emuná estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y una de las cosas para entender la profecía es meditar en la escritura acerca de cuándo de este olivo silvestre hay ramas que han sido como desgajadas, que fueron cortadas. ¿En qué momento de Israel el Poderoso cortó estas ramas? Y contra naturaleza del olivo silvestre las ha insertado en ese olivo natural. Vamos a hacer en la misma hoja que tienen, por favor, hermanos. Hagan un arbolito de un lado y otro arbolito del otro. Vamos a hacer dibujos. Hagamos dos árboles, un árbol y otro árbol. Sí, mis hermanos. En un olivo o en un árbol van a poner olivo natural y en el otro árbol, en el otro olivo van a poner olivo silvestre. Esto es para hacer meditación en lo que el Poderoso nos está diciendo. Nos está diciendo que hay un olivo natural que tiene ramas que de allí fueron desgajadas. Y el olivo silvestre, vamos a ver ese olivo silvestre, que de ese olivo silvestre han sido cortadas ramas y han sido injertadas contra naturaleza en el buen olivo. Entonces, en un olivo pongan olivo natural y en el otro olivo, olivo silvestre. Y mediten en esto que les voy a decir ahora. Las ramas que fueron cortadas del olivo, dice así, les leo yo, dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿sí? Chequen esto, olivo silvestre. fuiste cortado del que es olivo silvestre. Fuiste cortado de ahí. Ahora, con otra naturaleza, vas a ser injertado ¿en dónde? En el buen olivo. El buen olivo es el que da fruto. El olivo silvestre no da ninguna clase de fruto, pero contra naturaleza sos injertado en el buen olivo y sos hecho participante de la buena savia de este buen olivo, del olivo verdadero. ¿Para qué? Para que dé fruto. Ese es el propósito. Por eso es que fuiste cortado del olivo silvestre y vas a ser injertado en el olivo natural, en el buen olivo. Esos que fueron cortados del olivo silvestre son los que dice que son la plenitud de los gentiles. Esos son la plenitud, que tienen que entrar a ese olivo natural, a ese olivo silvestre. ¿Para qué? Para que pueda llegar de Sion el Libertador. Ahora, ya nos vamos al punto de que llegará de Sion el Libertador, pero vamos a estudiar bien acerca de estos dos olivos. Porque claramente nos vuelve a mencionar un olivo natural, que era la nación de Israel, que era el pueblo de Judá y Jerusalén. Y un olivo silvestre, que son las naciones gentiles, sobre los que estuvo la promesa del Ruas, que les iba a ser dado el Ruas sobre toda carne, sobre los que estuvo la promesa, o los que una vez tuvieron una intimidad con el Poderoso, pero el Poderoso se enojó y los sacó del medio. Por eso dice que Mashiach ahora ha dado, por medio de Pablo, le encargó el ministerio de la reconciliación sobre los gentiles, no solamente sobre la nación de Israel, sobre los gentiles, porque está hablando acerca de un misterio, que Israel estaba endurecido para que entrara el pueblo gentil. ¿Cuál es este pueblo gentil? Son los goyim, que desde la antigüedad el Poderoso se separó de ellos. Que no había conocimiento del Poderoso en la antigüedad, antes de que se diera la Torá en Sinaí, es otra de las enseñanzas que están por ahí y que es mentira, porque en la antigüedad los pueblos conocían del Poderoso. Vemos el ejemplo en Jonás. Jonás fue a Nínive y le predicó a una ciudad que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Ni siquiera tenía nada que ver con los israelitas, y toda esa ciudad ayunó al Poderoso, aún hicieron ayunar a cada uno de los habitantes de ese lugar, y se arrepintieron de tal manera que el Poderoso desistió de enviar la destrucción sobre esa nación. Y era un pueblo que ni siquiera tenía nada que ver con Israel, y allí había conocimiento del Poderoso. Porque si no hubiese habido conocimiento del Poderoso, el Poderoso nunca hubiera podido enviar su juicio. Porque sus juicios son enviados sobre aquellos que conocen la palabra y no la ponen por obra. El Poderoso nunca puede destruir a alguien que no tiene el conocimiento. No tiene que ver con eso, ¿sí? Por eso vemos que en la antigüedad había este conocimiento Poderoso, porque el Ruas de Elohim estaba sobre toda carne. Por eso el Poderoso se enoja y dice: no contenderá más mi espíritu con el del hombre, porque el hombre es carne. Y Pablo viene a revelar acerca de que los deseos del espíritu son, el espíritu contiende contra la carne y la carne contiende contra el espíritu. ¿Por qué? Porque están enemistados, porque no se pueden agradar. Por eso Pablo enseña acerca de que hay que comenzar a vivir en el espíritu y hacer morir los deseos de la carne, para que tengamos vida. Por el espíritu hay que hacer morir los deseos de la carne. ¿Se va entendiendo, mis hermanos, hasta acá? Si me pueden poner sí o no. Y a mis hermanos que están en la radio, alguien que pueda chequear allá en la radio si se va entendiendo, mis hermanos. Bien. Le diría que la mayoría de mis hermanos, aunque no han respondido, se va entendiendo, ¿no? Entonces, la Escritura nos menciona estos dos olivos. Vamos a ver acerca de que este olivo natural o buen olivo era la nación de Israel. Vamos a quitar del medio totalmente la teoría o la enseñanza que nosotros somos efraínitas, o somos de las 12 tribus, o somos de las 10 tribus perdidas de Israel. Nosotros somos totalmente goyim, sobre los que dice la palabra que somos una plenitud de goyim que tiene que entrar al conocimiento del Evangelio, para que pueda venir, decía el Libertador, a hacer algo sobre las tribus de Israel, que es a restaurarles el reino, tal como los discípulos se lo preguntan al Maestro: ¿restaurarás el reino de Israel ahora o en otro tiempo? ¿Sí? Eso tiene que ver con otra cosa y es otra profecía. Nosotros somos los goyim, sobre la promesa de Abraham, que dice: en tu simiente serán benditas las naciones. Somos los goyim a los que se les está anunciando el Evangelio, que podamos entrar en el conocimiento del Evangelio, poniendo por obra la enseñanza, para que se nos pueda dar el Ruah, para que un día también tengamos la oportunidad de levantarnos en la vida. Así como Mashiach tuvo el Espíritu del Todopoderoso y se pudo levantar en la vida y vive para siempre, así también sobre nosotros los gentiles se nos da el Ruah, se nos da el Espíritu, ¿sí? Pero nos viene a ser dado el Espíritu porque hay fe, porque hay emuná. Si no hay emuná, es imposible que el poderoso todo sumestre el espíritu. Entonces, volviendo a esto, vemos lo del olivo. Hicimos el dibujito de un olivo natural y un olivo silvestre. Del olivo silvestre dice que hay ramas que fueron cortadas y contra naturaleza fueron injertadas en el olivo natural. Que ese olivo natural nos viene diciendo que es Israel, es la nación de Israel. Y cuando hablamos de nación de Israel, estamos hablando de todas sus tribus. Desde Judá, Benjamín, hasta Efraín, Manasés, Zabulón, Isaacar, todas las tribus de Israel. ¿Sí, mis hermanos? Queda claro esto, ¿no es cierto? Bien, mis hermanos. Vamos, mi hermana Maggie, por favor, al capítulo de Jeremías 11, por favor. Desde su verso 1 al 16, por favor. Palabra que vino del Señor a Jeremías diciendo: oí las palabras de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo el Señor, el Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Señor. Y el Señor me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran, y no lo cumplieron. Y me dijo el Señor: conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí, yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí y no les oiré. ¿Hasta ahí, mi hermano? Hasta el 16, mi hermana, por favor. Ah, ok. Dice: e irán las ciudades y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses, a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Señor tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Nosotros vemos en esta profecía, y precisamente Jeremías está profetizando la destrucción o la caída de Jerusalén allá por el año 595 o 600 aproximadamente, antes de Mashiach. Había caído la nación de Israel, había sido destruida, y Jeremías lo dice en el versículo 10 de este mismo libro: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres, y el pacto que el Poderoso concerta con sus padres cuando salen de Egipto, que les dice lo siguiente, y les dirás tú, versículo 3 del libro de Jeremías capítulo 11, así ha dicho el Señor Elohim de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz, cumplid mis palabras conforme a lo que les mando y me seréis por pueblo, y yo les seré a vosotros por Elohim. Oíd mi voz y cumplid mis palabras. ¿Qué es lo que fue lo que hizo Abraham, mis hermanos? De lo que el Poderoso se agradó de él y lo llama su amigo. Descendencia de Abraham, su amigo, su siervo. ¿Por qué lo llama amigo, su siervo? Poderoso Abraham, porque para el Poderoso Abraham vive, tanto Abraham, Isaac y Jacob, porque fueron personas que guardaron la fe, que escucharon la voz del Poderoso y pusieron por obra, tuvieron emuná, tuvieron fe, por eso fueron personas que le agradaron al Poderoso. Pero de los demás, de las tribus de Israel, dice, estamos en el tiempo que Jeremías está profetizando, allá por el año más o menos 640 aproximadamente, empieza a profetizar, si mal no recuerdo, este Jeremías, profetiza más o menos, está hablándole antes de que sean destruidos, antes que le venga la destrucción, pero por cuanto no se habían volvido, les va a venir la destrucción, porque dice que tanto la casa de Israel como la casa de Judá invalidaron el pacto. ¿Cuál era el pacto, mis hermanos? Guardar sus mandamientos. ¿De qué manera lo invalidaron? Oyendo y no poniendo por obra. Fueron desobedientes, quebrantaron el pacto, por eso el Poderoso tiene que enviarles la destrucción. Les va a venir la destrucción ya, Israel había sido destruido, pero no solamente Israel iba a ser destruido, sino que Jerusalén, Judá y el pueblo de Jerusalén iba a caer también destruido, iba a caer en manos de Babilonia, por cuanto no habían guardado el pacto. Por eso en el versículo 16 de este libro de Jeremías le dice así, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. ¿Cuál es el propósito del olivo, mis hermanos? Para que sea un olivo natural y un buen olivo. ¿Cuál es, mis hermanos, el propósito de este olivo? ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que dar? Exactamente, tiene que dar frutos. Si no, de nada sirve. Por eso el Poderoso en la profecía le dice de la siguiente manera. Olivo verde y hermoso en su fruto... En su parecer llamó Yohebajei el Señor tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender el fuego sobre él y quebraron sus ramas. Por eso dice que sus ramas fueron desgajadas, fueron quitadas, sacadas sus ramas. ¿Por qué? Porque no permanecieron en el pacto. Por eso dice que del olivo silvestre han sido desgajadas ramas, que son de las naciones gentiles, fueron sacadas ramas, y han sido puestas en el olivo natural, que es la casa de Israel, que es la casa de Judá. Ellos son el olivo natural. No tiene nada que ver con las naciones gentiles en donde supuestamente está Efraín, donde supuestamente está Manasés, donde supuestamente está Rubén, Simeón, Neftalí, Zabulón. No tiene que ver con eso. Hoy no se está sucediendo esa parte de la profecía. Hoy se está sucediendo la parte en donde las naciones tienen que entrar al Evangelio, porque la promesa está dada de Abraham, que sería el padre de muchedumbre de Goyim, a los que el Poderoso por medio de la Emuná se les consideraría y se les daría por medio del Poderoso, porque vio Emuná en ellos el Espíritu. Sobre las naciones, así como en el tiempo de Noé, para atrás, el Poderoso sobre todas las naciones había dado su Espíritu sobre toda carne, pero tuvo que quitárselos porque no podía contender su Espíritu con el del hombre, porque vivían en la carne. Lo mismo viene a ser ahora por medio de Mashiach, viene a suministrar el Espíritu, pero hay que entender que ahora suministra el Espíritu sobre toda carne, que guarda y que hace las palabras del pacto. Por eso Mashiach dijo, aquel que oye mis palabras y hace mis palabras y guarda mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él les dará el Consolador, enviará el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede oír, no puede ver, porque no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce. Ese es el Espíritu que por medio de la fe había prometido el Poderoso enviar sobre toda carne. Debemos comprender y entender que somos esa nación, somos ese pueblo gentil o ese olivo silvestre donde se desgajaron ramas, y del olivo natural, en el olivo natural que era la nación de Israel, sobre los que estaban los pactos y las promesas. Por eso dice Efesios que estábamos alejados de los pactos de la promesa, lejos de la ciudadanía de Israel, que son el olivo natural, lejos de ellos. Acá nos dice la profecía que de ellos fue quitada, quebrajada sus ramas, y sacó de las naciones gentiles ramas del olivo silvestre y los fue puesto en el olivo natural. Versículo 17 de Jeremías 11. Porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá. ¿Está hablando, mis hermanos, solo de la casa de Judá para decir que ellos son el remanente, como hoy se enseña en el ambiente mesiánico o como enseña el Nazratín? ¿Está diciendo acerca de que son el pueblo judío solamente, mis hermanos, el olivo natural? Porque es de la única manera que se puede enseñar que si el olivo natural es el pueblo judío, que hoy conocemos como Judá, o judío, como la religión judía, si hoy entendemos que ellos son el olivo natural, es la única manera de entender que nosotros somos de esas 10 tribus que están perdidas y que estamos entrando al conocimiento del Evangelio. Pero no, está hablando del olivo natural, ¿de qué forma, mis hermanos? Tanto de Judá como de la nación de Israel. Y cuando habla de Judá, está hablando de Judá y de Benjamín, y está hablando de las 10 tribus que fueron dispersas por Salmanasar. ¿Se entiende, mis hermanos, este punto o lo que se quiere explicar, mis hermanos? Si no se entiende, me gustaría que planteen sus dudas y que lo vayamos viendo. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a ver en el capítulo del libro, vamos a irnos a ver ahora acerca de esto, porque dice que fueron desgajadas. ¿Sí? ¿En qué momento fue desgajada? ¿En qué tiempo? Eso lo podemos ver en el capítulo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 18, desde su versículo 9, a su versículo 12, por favor, mis hermanos. Y vamos a ver que es lo mismo que está hablando de Judá, cuando viene la destrucción de Israel, lo mismo que dice la profecía de Jeremías 11, el poderoso se lo dice a Israel, que van a ser destruidos y los va a llevar presos, los va a llevar cautivos, van a ser desterrados de la tierra de Israel, por mano de Salmanasar, por cuanto quebrantaron el pacto. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a leer desde el 9 al 12, por favor, mi hermana. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en Ahalat, en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de su señor Elohim, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces nos dice la profecía acerca de lo que viene a suceder, es que lo que sube Salmanasar, primero lo que hace Salmanasar es sitiar la ciudad. Una vez que la sitia la ciudad, va a estar 3 años para llevarse los cautivos, ¿sí? Porque esto viene a suceder en el año, dice, en el cuarto año del rey de Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. En el año séptimo de Oseas, disculpen, ¿sí? Les dije mal, después de 2 años va a ser llevada cautiva. Y la tomaron, al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequiel, cual era el noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, ahí es cuando son desterrados. Acá es cuando van a ser desgajadas, cortadas, arrancadas, por cuanto quebrantaron el pacto, las ramas naturales, del olivo natural. Por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Elohim, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, el siervo del Señor, les había mandado, no las habían escuchado, ni las habían puesto por obra. Tal como lo dice la profecía del capítulo de Jeremías 11, desde su versículo 1 a su versículo 17. Por cuanto no oyeron la voz del pacto, no oyeron al Poderoso, el Poderoso, por cuanto ellos quebrantaron el pacto, les vino la destrucción. Aunque el Poderoso los llamó un olivo natural, un olivo que daba fruto, ellos dejaron de dar fruto, por eso aquellas ramas que dejan de dar fruto son cortados, son arrancados, ¿sí? ¿Para qué? Para que del olivo silvestre, por eso dice que por su transgresión, porque cuanto ellos transgredieron el pacto, quebrantaron el pacto, fueron desgajados, por su transgresión vino ¿Salvación a quiénes? A los gentiles. ¿Cuáles son estos gentiles? Son los goyín, literalmente hablando de goyín de naciones, de todas las naciones del mundo. ¿Puede ser que tengamos descendencia de las tribus de Efraín? Claro que sí. ¿Puede ser que en nuestro linaje tengamos descendencia de Rubén? Claro que sí. ¿Puede ser que tengamos descendencia de la sangre judía, de Judá? Puede ser que sí. Eso no importa, mis hermanos, acá. Lo que importa es ubicar cada profecía en sus tiempos y ubicándola como tiene que ir aconteciendo y cómo se ha ido dando. Primero Masías llega a Israel, un remanente que va a ser salvo por gracia, son las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vino por otras ovejas. Después dice que tenía otras ovejas que iba a traer y iba a haber un rebaño y un pasto. Son los gentiles. Por eso dice que de los dos pueblos hizo uno. Derribó la pared intermedia de separación, ¿sí? Hizo la reconciliación. Ahora, entendemos que hay un olivo, que es el olivo natural. Por eso dice que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel. Ese olivo natural es esa ciudadanía de Israel. Ese es Israel de que el Poderoso se agradó, porque dice que echaba frutos ese olivo. Ese olivo natural que quedó echando frutos es el remanente salvo por gracia. Es el remanente que guarda el pacto, es el remanente que es fiel. Y de los gentiles, de ese olivo silvestre, es de donde él ha extraído ramas, por eso habla. No te jactes tú, porque tú permaneces en pie por la fe, por la emuná estás en pie, porque por emuná vas a permanecer en este olivo, pero si te ensorbeces, te llenas de orgullo y te jactás, vas a ser cortado y desgajado. Y dice la Escritura que si aquellos fueron desgajados y cortados, del que por naturaleza era el olivo natural, contra naturaleza pueden volver a ser injertados, ¿cuánto más, perdonen, volverán a ser injertados en el buen olivo? Vuelvo a Romanos. Vimos ahí en el capítulo de Reyes que fueron llevados. En el 722 fueron desgajados, cortados, arrancados. Desterrados de la tribu de... fueron de Israel, de los territorios de Israel. Todo el territorio que comprendían las 10 tribus del norte fueron llevados cautivos. Ya nos volvemos para la profecía ahí, todo lo que nos va relatando la historia en el libro de Reyes y también en Crónicas. Porque vamos a ver que mucho tiempo después... van a ver que hay un remanente que queda todavía en la tierra. No fueron todos arrancados como se enseña o desterrados. Se dice que todos fueron desterrados y hoy son las 10 tribus perdidas y no quedaron más israelitas. Vamos a ver que eso no es así, que la Escritura nos menciona en los libros tanto de Reyes como de Crónicas que sí habían israelitas viviendo en Israel en aquellos tiempos después de que San Manasés subió. Yo le quiero leer esta parte en el libro de Romanos. Dice así, y aún ellos, versículo 23 del capítulo 11, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? ¿Y cuándo sucederá esto? Es la pregunta que no les respondió a los discípulos Masías cuando dijo: restaurarás el reino de Israel en este tiempo o en otro. Ese será el tiempo en que Masías viene para volverlos a injertar en el buen olivo. Pero eso tiene que suceder en un tiempo y se tienen que dar condiciones en las profecías que hoy no se están dando. Por eso no podemos decir que nosotros somos esos los que se les está restaurando el reino en este tiempo. No somos de esas naciones o de esas tribus de Israel dispersas en las naciones, porque claramente no están dispersas en las naciones del mundo, como decir Estados Unidos, España, Argentina, están literalmente esos que son esas ramas naturales que fueron cortadas y fueron arrancadas del buen olivo, están puestas en un lugar. Y dice la profecía que allí donde el Poderoso las dejó por manos de Salmanasar, allí el Poderoso las irá a buscar y allí de allí el Poderoso las hará volver a su tierra. Entonces, viendo esto de la profecía, nos vamos a ver acerca de que hubo un remanente mucho, mucho tiempo posterior. Después de que se destruya, fueran desterrados por Salmanasar, vamos a ver que permanecieron en la tierra, tanto de Jerusalén o Judá, en donde estaban el mismo pueblo judío, como se repartió la tierra a Judá, Benjamín y parte de Leví que quedaron al sur. Ahí mismo habían israelitas viviendo de las tribus de Rubén, de Isaacar, de Zabulón, de Neftalí, de Efraín, de Manasés, también vamos a ver viviendo ahí con los judíos entre medio de ellos los israelitas. Y también los vamos a ver viviendo al norte. Capítulo de Reyes. No, miren, mejor vamos no a Crónica. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Desde su versículo 5. 30 dijo. Bueno, nada más le escuché 30. Sí, segunda de Crónicas, 30, del 5, lea por favor. Al 12, por favor, mi hermana. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua al Señor Elohim de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos al Señor el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra el Señor el Elohim de sus padres, y él os entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos al Señor y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Señor vuestro Elohim, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque el Señor vuestro Elohim es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro. Si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Elohim para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey de los príncipes conforme a la palabra del Señor. Hasta el 12 dijo, ¿verdad, hermano? Sí, mi hermana, muy bien, gracias. Vemos que posterior a que habían sido llevados o desterrados a la tierra de Asiria, que los llevó y los puso en Alá, Jabor y en la ciudad de los medios de los persas, vemos que el poderoso, por medio de Ezequías, manda acá a celebrar la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y vamos a ver acerca que ahí cuando se celebra la fiesta de la Pascua hubieron muchos israelitas que vinieron esta celebración de la Pascua. Si vinieron muchos israelitas, quiere decir que Salmanasar no se los llevó a todos. Siempre quedó un remanente en la tierra. Siempre quedó un remanente. Por eso no está bien enseñar hoy en día acerca de que todos fueron desterrados y son las tribus perdidas, porque nunca se le llama tribus perdidas jamás en la Escritura. No tiene nada que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es otro concepto totalmente diferente. Para el poderoso no están perdidas, porque él sí que sabe dónde está. Él sabe dónde las puso y allí las va a ir a buscar. Si no supiera dónde las ha puesto, ¿qué sirve la profecía que diga que las va a volver a ir a buscar a ese lugar? Por eso vamos a ver en el mismo capítulo. Es capítulo 31 de Segunda de Crónicas. Ahora, hermana, el versículo 1 al versículo. El 1. Solo el 1. 31, ¿verdad? 1. Sí. Dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Aquí claramente dice que se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¿Cómo los hijos de Israel? ¿No eran que Salmanasar los había desterrado de la tierra? No. ¿Se puede llegar a decir que esto sucedió antes que Salmanasar llegara o en el tiempo en que Salmanasar estaba sitiando a Israel? No, porque si estaba sitiada Israel no los hubiera dejado salir. Y sin embargo vemos que vinieron desde Israel conforme a la Torá como lo mandaba a celebrar la fiesta de la Pascua. Descendieron a Jerusalén. No sé si se entiende este punto, mis hermanos, que se quiere explicar. ¿Sí, mis hermanos? A ver si me pueden poner la mayoría de los que están acá conectados, si se va entendiendo. Otro versículo, mi hermana, en el mismo capítulo 31, verso 6, para demostrar lo que decíamos, que de las mismas tribus, de muchas de las tribus de esas que estaban en el norte, también vivían entre los hijos de Judá y de Benjamín. Ahora acá en el versículo 31, verso 6, nos explica esto que les decía recién. Léalo, por favor, mi hermana. También los hijos de Israel, de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido al Señor su Elohim, y los depositaron en montones. Entonces dice la Escritura, de los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá. En todo el territorio de Jerusalén o de donde vivía la tribu de Judá, también habían israelitas viviendo allí. Por eso cuando nosotros leemos Lucas capítulo 2, versículo 36, vamos a encontrar que en Jerusalén se encontraba esta profetisa que se llamaba Ana, que era hija de Fanuel de la tribu de Aser. Vamos a leer desde el versículo capítulo 2. Leamos, para ver que estaban en el templo. Perdón, hermano. Leamos Lucas. Lucas capítulo 2. Lo habían traído a Yeshua, ¿sí? Para presentar a Yeshua, ¿sí? En el templo. Leamos desde el versículo 36 al 37, por favor. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y esta presentándose en la... ¿dónde se encontraba el templo precisamente? El templo estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Y esta mujer vivía allí. ¿Y de qué tribu era, mis hermanos? Era de la tribu de Aser. Por eso dice la Escritura en Crónicas, capítulo 31, verso 6, que entre los hijos de Israel y los hijos de Judá habitaban el territorio de Jerusalén, o el territorio que les fue repartido por posesión a Judá, a la tribu de Judá. Allí habían de otras tribus de los israelitas viviendo con ellos allí, como esta mujer que era de la tribu de Aser. Por eso es erróneo el concepto que hoy se tiene acerca de que fueron desterrados, arrancados de sus tierras, trajeron y de ahí se crea la nación samaritana y ocuparon todo el territorio del norte de los samaritanos. No vivieron más israelitas, fueron todos asirios. No, la Escritura menciona que vivieron y que habían israelitas viviendo allí aún después de que Salmanasar los desterró. ¿Quiénes fueron desterrados? Algunas ramas fueron desgajadas. Solo alguna, pero por eso dice la Escritura que poderoso es Elohim para volverlos a injertar en el buen olivo de donde fueron desgajados. Ahí mismo Pablo está explicando la profecía, que una cosa es la nación de Israel y el remanente que allí fue salvo, y otra cosa son los gentiles que son de un olivo silvestre que no daba ninguna clase de fruto, porque no había un conocimiento para que produjera frutos. Venido el conocimiento de la Torá es cuando ahí recién el pueblo puede comenzar a dar un fruto de arrepentimiento o un fruto que no sirve para nada, espinos y abrojos, que posteriormente ha de ser quemado, atado y echado en el fuego. Pero si no hay conocimiento, ¿cómo va a dar fruto? Por eso los que tenían mandamientos de la Torá, los que estaban y los que pertenecían, los que tenían los pactos, los que tenían la promesa, eran ellos, eran la nación de Israel, era este buen olivo, el olivo natural. Por eso a ellos se les juzga de haber quebrantado el pacto. No así las naciones gentiles, porque las naciones gentiles no podían dar ningún fruto porque eran un olivo silvestre. Venido el conocimiento, ahora el pueblo gentil puede dar un fruto y puede ser allegado a la ciudadanía de Israel, porque los gentiles son los que se allegan a la ciudadanía de Israel. Alejados estábamos de los pactos de la promesa y allí nos hemos allegado. Ajenos de las promesas, sin Elohim caminábamos en el mundo, pero ahora nos ha hecho cercanos por medio de Yeshua Mashiach. ¿Para qué nos hizo cercanos? Para que demos un buen fruto. Porque ahora sí somos participantes de esa buena raíz y de esa savia, de ese buen olivo, de ese olivo natural. Ahora, ese es el misterio que ha acontecido en el endurecimiento en parte. ¿Para qué? Para que pueda entrar el pueblo gentil a la salvación. Por eso Isaías capítulo 65, y vámonos para ahí, nos va a mencionar esto. Isaías 65, versículo 1, mi hermana, por favor. 1 y 2. Fui buscado por los que preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino. Disculpe, no vuelve, hermana, no se le escucha. ¿Nada? ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escucha? Se le corta, sí. Ok, a ver, otra vez. Fui buscado por los que preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. ¿Ya, hermano? Sí, mi hermana. Entonces, conforme a esta profecía, vemos acerca de esta nación de Israel, el pueblo rebelde y contradictor, del cual tuvo que ser endurecido para que pueda entrar esta nación gentil. Tenía que ser así. Por eso es un misterio que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Una vez que todos los gentiles hayan entrado a este conocimiento del Evangelio, vendrá de Sion el Libertador, que apartará la impiedad de Jacob. Allí se comenzarán a cumplir las profecías de lo que tiene que ver con la restauración de la casa de Israel y de la casa de Judá. Ese otro Israel que está endurecido, el que ha sido desgajado, cortado del olivo natural, volverá a ser injertado en el buen olivo. Hoy es el tiempo de los gentiles, que por medio de la gracia pueden entrar al conocimiento del Evangelio. Sí, mis hermanos, hasta acá. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, entonces estamos parados ahora en el momento en que dice el capítulo 11 del libro de Romanos, versículo... Espérenme que lo saqué. Romanos, capítulo 11... Romanos, capítulo 11, versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará la impiedad de Jacob. Entonces, veíamos, en el cuadro que hicimos desde la semana pasada y que lo estamos repasando hoy día, nación de Israel, remanente salvo por gracia, y los demás fueron endurecidos. En el otro lado, naciones gentiles, también hay una plenitud de gentiles que está entrando por medio del conocimiento, o sea, entra por medio de la gracia, porque dice, tú por medio de la fe permaneces en pie, y también nos dice Efesios, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues donde Elohim, ese es el punto, que nosotros los gentiles también estamos siendo un remanente que es salvo por la gracia. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito de esto? Es que el Poderoso está apartando, está separando una nación de reyes y de sacerdotes, y va a llegar un momento en donde se cumplirá la profecía en que vendrá de Sion el Libertador. Cuando Él llega, cuando viene de Sion el Libertador, Él viene con sus escogidos. ¿Para qué? Era lo que veíamos la semana pasada. Para establecer lo que nosotros conocemos como el reino de los mil años, o el reinado milenial de Mashiach, y el reino de los cielos. Ahora, Si tienen una hoja en limpio por ahí, me gustaría que hagamos otra cosa, mis hermanos. Vamos a poner, vamos a ver un poco acerca, tocar un poco acerca del milenio, porque vemos que hay un remanente de Israel que fue salvo por la gracia, y también de las naciones gentiles el poderoso se ha estado extrayendo, ha estado sacando un remanente que es salvo por gracia, que eso venimos a hacer todos los gentiles que hemos entrado. Que así el poderoso lo quiera y en su misericordia se dé, ¿no? Desde el tiempo de Pablo que empezó a predicar este evangelio a los gentiles, también con Pedro a Cornelio, hasta estos tiempos que se está predicando entre los gentiles este evangelio. Por eso Mashiach dijo, será anunciado este evangelio a todas las naciones para testimonio de ellos y después de esto vendrá el fin. Es cuando Él llegará, es cuando Él vendrá. Ahora, vamos a poner en esa otra hoja. A ver cómo lo hacemos. Pongan los cielos y la tierra que existen ahora. Los cielos y la tierra que existen ahora. Al lado pongan. A ver, yo se los voy a pegar acá. Tierra que ahora existen. Al lado de eso van a poner reino, rey, le vamos a llamar reino milenial, ¿sí? Reino milenial y posteriormente cielos nuevos y tierra nueva. En los que mora la justicia. Así, miren, mis hermanos, en una hoja. Hagan esa separación. Y vamos a leer versículos para ubicar en los tiempos en que estamos viviendo y cómo se va dando la profecía. Vamos a ver en qué momento es en el momento en que llega. Y no peguen nada por ahora acá, mis hermanos, ¿saben? Me tendrías que decir a Ceci que me lo haga acá en el pizarrón. Ceci, ¿me podés hacer esto para los hermanos acá en el pizarrón, por favor? En una hoja, ¿ah? ¿Eh? Así, ajá, ahí, ahí. A ver si me entienden, mis hermanos. Vamos a ir dando versos ahora. Los cielos y la tierra que ahora existen. En ese tiempo estamos nosotros. ¿Por qué estamos en ese tiempo? Vamos a leer segunda de Pedro. Vamos para ahí. Segunda carta de Pedro, desde su versículo 5 al versículo 7. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 5 al 7. Vuelvo a leer, por favor, mi hermana. Salud. Quisiera escuchar bien. Ok, dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, miren, les vuelvo a pegar lo que había hecho más arriba. No pegué por ahora nada, así podemos explicar esto que quiero que se entienda bien. No sé si se va a entender, ¿eh? A ver, déjenme que lo pego de nuevo. Así sí se va a entender, ¿eh? Entonces, los cielos y la tierra que existen ahora, lo estamos dividiendo en tiempos. Los cielos y la tierra que existen ahora, el reino milenial, cielos nuevos y tierra nueva en los que mora la justicia. Así como está ahí. Espérenme que voy a hacer acá para los hermanos el mismo diagrama. Estamos, hermanos, ahí volvimos. Entonces, entiende, lo que queremos hacer es lo siguiente. Cielos y tierra que existen ahora, debajo de esa línea, trazan una línea y ponen, estamos en ese tiempo. ¿Sí? Reino milenial es cuando llegará de Sion el Libertador. Cielos nuevo y tierra nueva es la eternidad. Y lo dividen en tres diferentes tiempos. Entonces, cielos y tierra que ahora existen, en ese tiempo estamos ahora. Vamos a leer para ese tiempo el pasaje del libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, desde su verso 7. Sí. Versículo, perdonen, Segunda de Pedro, capítulo 3, desde el verso 5 al 7. ¿Puede leer, mi hermana, por favor? Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mi hermana Mireya, Segunda de Pedro, capítulo 3, del 5 al 7, por favor. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Una de las cosas que tiene que venir a nuestro corazón el entendimiento es que hasta que no llegue Mashiach a establecer el reino por 1000 años, y en ese tiempo en que Mashiach llega se dará y se efectuará la resurrección de los justos, todos aquellos que han dormido en Mashiach serán levantados, que están vivos serán transformados. Hasta que no llegue ese tiempo tenemos que entender que estamos en el tiempo de los cielos y la tierra que ahora existen. Ese es el tiempo, por eso dice Pedro, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por qué palabra? Así como en el tiempo de Noé se pregonó la justicia y se enseñó que sobre los cielos y la tierra venía un juicio, y mi hermano Alfonso ha estado enseñando en estas semanas pasadas acerca de esto, de lo que tiene que ver con el diluvio, el pacto del diluvio, y todo lo que vino a suceder y los misterios que hay allí ocultos en esta enseñanza impresionante desde Génesis 6 a Génesis 9. Y es muy importante que cada uno de los que están aquí lo escuchen, porque no podremos mencionar mucho acerca de esto. Pero vamos a ver que en aquel tiempo fueron destruidos los cielos y la tierra, y no vemos que fue destruida la mar. ¿Por qué no fue destruida la mar? ¿Quién representa la mar en la parábola, mis hermanos? Naciones, mis tribus, hermanos, y lenguas. De los que han estado estudiando con mi hermano. Exacto, vienen a representar a todas esas naciones, a todos los que están fuera de los cielos y de la tierra. Pero el juicio, según Pedro, ¿sobre quiénes fue? Sobre los cielos y la tierra. Por eso dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, murió de ser por la destrucción por medio del agua, por el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, por eso les mencionaba, estamos en ese tiempo, en el tiempo en donde los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. Los cielos y la tierra que están en vida, que son las personas que enseñan su palabra, y aquella tierra que va a estar escuchando cuando Mashiach llegue, son los que van a ser juzgados por el fuego y van a ser destruidos todos aquellos que son impíos, tanto los cielos que han enseñado la maldad y que enseñaron la mentira, y la tierra que no enseñó, que no puso por obra la enseñanza y el conocimiento que se le dio por medio de los cielos que contaron la gloria de Elohim, que anunciaron el Evangelio. Serán destruidos en ese momento. Estamos en ese tiempo de los cielos y de la tierra que ahora existen. ¿Sí? Ahora, vámonos a Isaías capítulo 65, mis hermanos, para ubicarnos en la profecía precisamente. desde el versículo, leamos, desde el 9 al versículo 25, por favor, mi hermana. Oh, a ver, no, espere, léase hasta el versículo 13. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí, y será Sarón por habitantes de ovejas, y el valle de Acor por majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis. Así que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, y aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición y mis escogidos, y el Señor te matará y a sus siervos llamará por su nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé cielos, nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Hasta ahí, mi hermana, por favor. Vamos a ver en esta profecía, y por qué hicimos esto de recién, porque vamos a ver en la profecía que constantemente el Poderoso nos está hablando en estos tres diferentes tiempos en la profecía. En el tiempo de los cielos y la tierra que ahora existen, que han de ser juzgados cuando llega Yeshua Mashiach, posteriormente nos está hablando del tiempo que es el reino del milenio, y también nos va a estar hablando la profecía de Isaías 65, los cielos nuevos y la tierra nueva, como la justicia que menciona Pedro, que esa viene a ser la eternidad. Son tres diferentes tiempos en que hay que separar la profecía, poquito a poquito, y hay que ir comprendiendo lo que quiere decir la profecía. Dice así, sacaré descendencia de Jacob y de Judá el heredero de mis montes. Mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Vemos que la descendencia de Jacob y el heredero de los montes de Judá lo sacó cuando llegó Mashiach, él era el heredero. Y la descendencia de Jacob, vemos que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, son los 12.000 de cada tribu. Eso sucede en el tiempo de Mashiach, y vemos que también ahora, en los cielos y la tierra que existen ahora, en este tiempo en el que estamos ahora, está sacando de la plenitud de los gentiles, están entrando al Evangelio, está entrando el pueblo gentil al conocimiento. Ahora, inmediatamente cuando te está hablando de esto, te dice, mis escogidos poseerán la tierra por heredad y mis siervos habitarán allí. ¿El tiempo en que los escogidos poseerán la tierra es ahora o al futuro, mis hermanos? Exactamente, en el milenio. Porque vemos que los escogidos es cuando Mashiach viene con sus escogidos y les viene a dar la tierra por herencia, como se lo prometió a Abraham, como se lo prometió a Isaac, como se lo prometió a Jacob. Vemos que esto de que la tierra la posean por herencia no sucede sino hasta después del milenio, hasta el momento en que empieza el milenio, que es cuando Mashiach viene a hacer la resurrección, porque hasta ahora todos los antiguos que se les prometió la tierra, ¿en qué forma o en qué condición se encuentran, mis hermanos? Están durmiendo. En otras palabras, su cuerpo de carne, hablando en forma literal, está muerto, ha perecido, está corrompido. Pero para Elohim, por cuanto el justo por la fe vivirá, para Elohim sus hijos viven, porque fueron hombres de Emuná, por eso alcanzaron buen testimonio, están vivos, han de ser resucitados, y en el momento es cuando comienza el reino del milenio. Pero ahora estamos parados en el momento en que los cielos y la tierra que ahora existen. Seguimos con la profecía. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán la tierra por heredad y mis siervos habitarán allí. Vemos que los escogidos no poseen la tierra por herencia ni sus siervos habitan allí hasta que Mashías llega. Lo vamos a leer a esto. También mi hermano Alfonso ha estado enseñando de esto en la... en la semana acerca de la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El poderoso no viene a levantar a todos los llamados, sino que el poderoso viene por sus escogidos, por aquellos que son elegidos por el poderoso. Vamos a leer el capítulo de Mateo 24, desde su versículo 30. 30 y 31, por favor, hermanos. Entonces aparecerá, hermana Mireya, por favor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice de la siguiente manera la palabra en el libro de Mateo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Desde ahí para atrás, antes que el Hijo del Hombre venga y aparezca la señal en el cielo, se llama los cielos y la tierra que ahora existen. ¿Por qué decimos que hasta el tiempo en que Yeshua llegue? Porque cuando Yeshua llegue, viene a juzgar a los cielos y a la tierra que existan en ese momento. Y serán destruidos los impíos. ¿Por qué serán destruidos los impíos? Por cuanto hicieron obras impías, por cuanto hicieron la maldad. Ese será el día de juzgar a los cielos y a la tierra cuando Él llegue en ese momento. Por eso dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Se lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Los cielos y la tierra que en ese momento exista, que estén con vida, tienen que perecer si han sido impíos. Tienen que ser destruidos si han hecho la maldad. Pero de todos los cielos y la tierra que han existido, solamente serán levantados de los cuatro vientos y transformados aquellos que hayan hecho el bien, aquellos que hayan hecho la justicia. Por eso dice en el verso 31, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, juntará a quienes, a los llamados, a los escogidos, a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ese es el punto, que Él viene a levantar a sus escogidos. Él viene por aquellos que fueron escogidos por Él, aquellos que son los fieles, los que han guardado la palabra. Viene a buscar a esa iglesia, tanto de los cielos como de la tierra, la iglesia que no tiene mancha ni que no tiene arruga. Por eso estamos viendo que en el tiempo en que Mashías llegue, estamos parados en los cielos y la tierra que ahora existen, que están reservados por la misma palabra para la destrucción, por fuego de aquellos hombres impíos. Esos hombres impíos son los cielos y la tierra que han obrado mal, la maldad, que han sido impíos. ¿Serán destruidos cuando llegue Yeshua? Claro que sí. Y solamente con Él quedarán los que son escogidos, los que son llamados, elegidos y fieles. ¿Para qué quedarán en la tierra? Para poseer la tierra por herencia, para entrar en el reinado milenial de Mashías. Pero los que vieron, de los que han muerto desde Mashías para atrás, todos aquellos que están muertos no serán resucitados sino hasta el final del milenio. Solamente serán juzgados en ese momento que Mashías llegue, los cielos y la tierra que existan en ese momento, que estén haciendo la maldad, esos serán los que serán destruidos. Hasta aquí, mis hermanos, ¿se va entendiendo? Quiero hacer el propósito de poner los versículos más importantes para no meternos en tanto verso, porque es importante que vaya quedando claro punto por punto, mis hermanos. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende que los cielos y la tierra que existen ahora, cuando Mashiach llegue, de los que estén vivos, de los cielos y la tierra, son los que serán juzgados? No serán juzgados los cielos y la tierra que ya han muerto. Eso no serán juzgados, no serán levantados. Solamente serán levantados los justos de los sepulcros. Por eso dice los escogidos. Y de los cielos y la tierra que existan serán transformados. He aquí, dijo Pablo en su carta a los Corintios, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque los muertos en el Mashiach resucitarán primero, pero nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Ese es el punto, transformar a los cielos y a la tierra que existan, que son justos, y destruir a los cielos y a la tierra por medio de fuego que han hecho obras impías. Por eso dice la profecía que el poderoso les matará, les destruirá, porque él cuando llega, llega con un juicio sobre los cielos y la tierra que están en vida. No así sobre los que ya han perecido. Los que han perecido quedarán en los sepulcros hasta el final del milenio, que es el llamado juicio del gran trono blanco, que ahí se levantarán todos los grandes y los pequeños. ¿Se entiende? ¿Hasta acá va quedando claro, mis hermanos? ¿Alguna pregunta? Sí, mi hermano Richard. Le escucho, mi hermano. Los que son llamados, ¿no viven en los mil años? Sí, mi hermano. No, discúlpeme, no. Mire, vamos a Mateo, capítulo 20, mire. Mateo, capítulo 20, mi hermana Mireya. ¿Qué versículo? Versículo 16, por favor. Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco los escogidos. Ahí menciona que son muchos llamados, pero pocos ¿qué? El que escoge, ¿quién es, mis hermanos? El poderoso, exactamente, en él está el escoger. Vamos a leer otro verso. Ahí él está mencionando que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Capítulo de Mateo, mi hermana Mireya, por favor. Del verso 1 al verso 14, por favor. ¿Del mismo 20? No, no, 22. Del 1 al 14. Respondiendo exactamente, mi hermana. Y ese es el punto, que es muy difícil llegar a ser escogido. Por eso es que tenemos que realmente esforzarnos por entrar. La Escritura nos enseña, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Es muy angosto el camino que lleva a la vida, y muy pocos son los que pueden entrar por él. Recordemos que Mashiach dijo que él es la puerta, él es la puerta. Por medio de su conocimiento y de su enseñanza podemos entrar en la vida. Pero es muy difícil llegar a comprender todas las enseñanzas del Mashiach para poder entrar. Hay que hacer realmente un gran sacrificio y hay que realmente esforzarse y ser muy valiente para poder entrar en la vida. Sí, que muchos serán llamados, pero son muy pocos los que van a ser escogidos. Por eso es que dice que Mashiach envía a sus ángeles a buscar a los escogidos para que entren en el milenio. No entrarán en el milenio los llamados, sino los escogidos. Y acá en la parábola esta se lo explica. Mire, mi hermano. Disculpe, mi hermana Mireya, ahora sí leemos. Respondiendo a Yeshua, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, y volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer eso, sin hacer caso, se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los ofrendaron, atentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas de su ciudad y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas, la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todo que hallaron, juntamente malos y buenos, y a las bodas fueron llenas de convidados. y entró el rey para verlo a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo Hasta ahí, mi hermana. Hasta ahí, mi hermana. Está muy bien, gracias. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué diferencia había entre los malos que buscaron en los caminos? Malos, pecadores, ¿sí? Y este que no estaba vestido, ¿qué diferencia hay, mis hermanos? ¿Se acuerdan de qué es lo que tiene que ser la vestidura? Este que no estaba vestido es alguien que no se vistió en la enseñanza, en el conocimiento. Por eso dice, ahí les doy un verso. Espérenme que lo busco, está en Apocalipsis. No lo recuerdo dónde está. Apocalipsis 19:8, mi hermano. Exactamente. No estaba vestido porque no tenía este conocimiento, no tenía esta enseñanza, por eso tiene que ser echado fuera. Por eso le digo que hay que esforzarse por entrar por la puerta estrecha, que es la enseñanza y el conocimiento de Mashiach. Él es la puerta, dijo, yo soy la puerta en el redil de las ovejas. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Mashiach. Nadie puede ir a Él. Por eso en el poderoso está en decidir quién es el elegido, quién es el escogido. Pero primero hay que aprender a entrar por la puerta estrecha. Apocalipsis 19:8, mi hermana Mireya. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo se vistió, mis hermanos, esta esposa? Con lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino o resplandeciente son las acciones justas de los santos. Se ha vestido de esta manera. Es el conocimiento y la enseñanza adquirida puesta por obra. Porque eso quiere decir acciones justas. La palabra acción justa quiere decir que se obró, que se puso por obra la enseñanza y el conocimiento. Esos son los santos que fueron escogidos. Esos son los que entran en el milenio. No así los llamados. Los llamados no entrarán. Simplemente entrarán los escogidos. ¿No entrará toda la iglesia? No. Entrarán solamente la iglesia que no tiene mancha ni que tiene arruga. ¿Se entiende, mi hermano? Ah, todos, mi hermano. Mi hermano Douglas. ¿Cuál es? A ver, precisamente, a ver si no le estoy malentendiendo, ¿cuál es la pregunta precisa? Ah, los santos de Apocalipsis 19:8 me dicen, ¿no es cierto? Acuérdese que esa iglesia o esa esposa por la que el Mashiach viene es toda. Y Efesios nos dice que nosotros los gentiles nos allegamos a la ciudadanía de Israel y de los dos pueblos hizo uno ahora, ¿sí? Ha hecho un solo pueblo. Vienen a ser en ese cuerpo o esa iglesia que es, dice que esa iglesia es ese cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Esa esposa, esa iglesia, es todo ese cuerpo de Mashiach. Pasan a ser todas esas personas. Esos son esos santos. De la nación de Israel, como también de los gentiles. ¿Se entiende, mi hermano? Esos son los santos estos, que se vistieron por la enseñanza y el conocimiento puesto por obra. O sea, en emuná. Acordémonos que la emuná es poner por obra el conocimiento y la enseñanza. Exactamente, así es, mi hermano. Entonces, estamos en los cielos y la tierra que existen ahora, hasta que llega Mashiach. Él llega ahí a darle un pago, un castigo, si han hecho impiedad, y si están caminando conforme a la justicia, como el Poderoso así lo demanda, serán transformados los cielos y la tierra que existen ahora. Si están muertos y han hecho obras justas, se levantan en la vida y entran en el milenio. Por ende, nos vamos a la profecía, capítulo 65, Ah, un verso más leamos. Capítulo de Apocalipsis 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están en él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Adón de Adón y el Rey de Reyes, y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. ¿Sí? Y ese es el punto, que fueron escogidos por el Poderoso. Por eso han de poder entrar en el milenio, han de poder entrar en la vida. Volvamos al capítulo... a ver, mi hermano, mi hermana Claudia, ¿cómo es la pregunta? Entonces, hasta ahí ya fue quitada la impiedad de Israel. No, ese es el punto, a eso vamos. Ahora nos vamos, voy a volver a pegar lo que les dibujé más hace un rato, les vuelvo a pegar abajo. Todavía no fue quitada aquí la impiedad, ¿sí? La impiedad recién será quitada ahora, entrando en el milenio. Los cielos y la tierra que ahora existen, estamos en ese tiempo. Comienza el reino milenial de Mashiach, es cuando aparece la señal de él. ¿En dónde aparece la señal? En el cielo aparece la señal de él, va a venir. Porque acuérdense en qué es la señal de su venida. Como el relámpago que sale de oriente y se pone en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se puede ocultar un relámpago que sale en el oriente y se pone en el occidente, mis hermanos? No, va a ser algo que se va a ver, va a ser muy visible. Por eso dice que todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¿Cómo van a hacer lamentación por él si no se viera? Porque harán lamentación por él porque verán la pérdida, verán que realmente él llegó a Israel y él viene haciendo lo que se denomina la resurrección. A eso él viene, Mashiach, a levantar a sus escogidos para que puedan entrar a poseer la tierra, que esa es la promesa, ¿sí? Entonces, llega él y viene de Sion el libertador. ¿A qué es lo que viene? A apartar la impiedad. Recién ahí vendrá a apartar la impiedad de Jacob. ¿Cuál es la impiedad de Jacob? De todos estos que están dispersos entre las naciones. Recién acá se va a dar lo que es la profecía del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Junten los dos palos, el palo de Joseph y los hijos de Israel sus compañeros, y el palo de Judá y los hijos de Israel sus compañeros. Ponlos en tu mano, júntalos y los dos palos serán un solo palo en tu mano. Y es ahí cuando se cumplirá la profecía de Isaías capítulo 11, verso 10 en adelante, que va a ir a buscar al remanente de Israel que queda en Asiria. Va a ir a buscarlo. Ya vino por un remanente cuando él vino, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel, que es el remanente salvo por la gracia. Viene a apartar la impiedad de Jacob de aquel otro remanente que está entre las naciones, pero eso no se da sino hasta que después que él viene y efectúa primero la resurrección. Pero para que llegue el tiempo de la resurrección tiene que haber algo y tiene que suceder algo en Israel, en el Israel de la carne que nosotros vemos hoy día ahí en Medio Oriente. Tiene que haber una guerra. Cuando se dé esa guerra es cuando recién aparecerá este Yohei Bahai, que es Yeshua Mashiach, a pelear por ellos. Peleará en ese momento, dice, como el día de la batalla. Ahí en el libro de Josué capítulo 10. Eran más los que mataba el poderoso porque caían carbones de fuego sobre la tierra y destruyeron a todos los adversarios de Israel. Así mismo va a pelear en aquel tiempo. Tiene que suceder eso. Entonces, ese es el momento, mi hermana Claudia, en que empezará el Mashiach a llegar después de la pelea que habrá en aquellos días, que se juntarán todas las naciones a pelear. Después de ese momento, es recién el momento en donde se va a dar esta... que él va a quitar la impiedad. Ahora lo vamos viendo poquito a poquito. Estamos en el reino, aparece la señal del Hijo del Hombre, él aparece, él llega con sus escogidos. Vamos a ver que todo esto se va dando con profecías. Vamos a leer la profecía de capítulo de Zacarías 14. Lea el versículo 2, mi hermana, por favor. Y sáltese al versículo... el versículo y el versículo 3. Y después, se me fue el verso donde dice que vendrá con todos sus santos. Bueno, lea ese versículo, mi hermana, por favor, el verso 2 y el verso 3. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautivo, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yud-Heb-El-Hei y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Estamos en el tiempo en donde él llega, porque dice que saldrá y peleará, ¿sí? Tiene que haber primero una guerra. Espérenme que le estoy buscando un pasaje. Capítulo de Apocalipsis 17, lo leímos recién, mirá. ¿17 qué? Leamos desde el versículo... al versículo 14. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La mente que tenga las siete, por favor, sobre los cuales se sienta la mujer, y los siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es, y el uno ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La vez que era y no es, es también el octavo, y está entre los siete y va a la perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por la hora, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es el señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán en el fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo con la bestia. Bien, hasta ahí está bien. Hasta el versículo... 14. Dice la escritura entonces acerca de lo que veníamos leyendo en el libro de Zacarías, es precisamente esto que está sucediendo en este momento acá. Va a llegar este momento en donde se van a juntar las naciones a pelear contra Israel, contra el pueblo de Jerusalén, ¿sí? El pueblo de Jerusalén, el pueblo que hoy nosotros conocemos como el pueblo judío allí en Israel, en la nación de Israel. Habrá una guerra que tendrá que salir el Señor a pelear. No sale el Señor a pelear, serán totalmente destruidos. Por eso dice, los diez cuernos que has visto son diez reyes. Esta profecía de Apocalipsis concuerda con el capítulo de Zacarías, capítulo 14. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Zacarías, capítulo 14, lo dice de la siguiente manera. He aquí viene el día del Señor, y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad irá a un cautiverio, pero el resto del pueblo no será eliminado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor, y este es el momento en que el Señor sale y pelea, tal como lo dice el libro de Apocalipsis. Saldrá el Señor y combatirá contra aquellos pueblos como combatió en el día de la batalla. Versículo 5. El valle de los montes será rellenado, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis como huisteis a causa del terremoto que hubo en los días de Usías, rey de Judá. Así que vendrá el Señor mi Elohim, y todos sus santos con él. O sea que si llega el Mashiach con todos sus santos, aquí ya se dio la resurrección. Estamos en los tiempos que existen ahora. Llega el momento en que llega Mashiach, hace la resurrección de sus escogidos, de los santos, de los justos, los levanta en la vida y posteriormente comienza el reinado de los mil años. En ese momento en que comienza el reino de los mil años, es cuando, después que esta batalla haya terminado, el Mashiach podrá realmente quitar la impiedad de Jacob. Es cuando va a ir y los va a buscar en las tierras en donde están. Ahí nos comenzamos a meter en la profecía del capítulo de Ezequiel 37 y capítulo de Isaías 11, por favor. Vamos a leer primero Isaías 11, mi hermana. ¿Se va entendiendo hasta acá los tiempos, mis hermanos? ¿Queda claro? A ver, mi hermano Richard, es muy importante que quede claro, mi hermano. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, mi hermano, le escucho. Shalom, poderoso le bendiga. Gracias, Juan. Veamos. Estamos cuando existe el cielo y la tierra, usted dice, ¿cierto? Sí, mi hermano. Ya, entonces, después viene la situación que va a enfrentar Israel, que es mala, que la va, como que la, lo van a atacar, y ¡pum! Por el, bueno, ahí van a sufrir y todo el asunto. Y como que justo cuando ya estén así como en la ruina, y todos los países atacándolo, llega Mashiach, ¿verdad? Sí, mi hermano. Y entonces ahí los escogidos resucitan, los que murieron, resucitan, y algunos van a quedar vivos, entonces esos van a ser transformados. Antes de la guerra, mi hermano. Recuerde que ya Mashiach llega con todos sus santos ahí. La resurrección se efectúa antes de la... Claro, sí, cuando ya Mashiach llega ahí a pelear. Ahí ya va con todos sus santos que han resucitado con él. Ahí van a combatir y con los vivos también. Van a combatir, claro, van a pelear como peleó en el día de la batalla ahí en Jerusalén, en donde se está dando la guerra esta, porque en Jerusalén es el... Es la tierra de Israel que hoy conocemos nosotros como Israel allá, ¿sí? Y mire, nosotros, vamos a Apocalipsis. Nosotros, sí, le escucho. ¿Nosotros vamos a luchar o no? Claro, nosotros, porque llega... En realidad el que va a pelear dice que es él. Ya, sí. Mire, capítulo de Apocalipsis. Desde el versículo 1 hasta su versículo... 6, por favor. Mi hermana Mireya. Apocalipsis 20, del 1 al 6. Esto sucede, mi hermano Richard, en el mismo momento en que Mashiach llega. Esta es la resurrección, o sea, cuando se levanten. Los cielos y la tierra, acuérdese, que existan en ese momento, que son esas personas que estén vivas allí, serán transformadas y han hecho lo bueno. Si han sido impíos y han hecho la maldad, serán destruidos, porque están reservados por la misma palabra y la destrucción de los hombres impíos, dice. En aquel tiempo de Noé fueron juzgados por agua, en aquel tiempo de Mashiach cuando llegue por fuego. La destrucción está hablando, ¿sí? Ahora, hay personas, hay cielos y tierra que están muertas, están en los sepulcros, o están durmiendo, como dice la Escritura. Esos serán resucitados, serán levantados de los sepulcros. Ese es el misterio del que habla Pablo. Y aquí les digo un misterio, ¿no? Todos dormiremos, porque se habla de que los que han dormido van a resucitar. Pero también el misterio es que los que están en carne tienen que ser transformados, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Elohim, no puede ser inmortal. Tiene que ser absorbida, tiene que ser quitada la sangre de nosotros para que podamos quedar, si estamos vivos, ser transformados y quedar a la misma imagen de Mashiach. Que Mashiach cuando resucita, resucita en la condición de carne y hueso, no tenía sangre. ¿Se entiende, mi hermano? Sí, hermano. Hermano, una consulta. Sí. Con respecto a que... ahí se me olvidó. Ya, hasta que me acuerdo, hermano. Bueno, mire, vamos a darle lectura a este pasaje para que veamos que se está dando en este mismo... momento, una resurrección. Apocalipsis 20, del 1 al 6, mi hermana Mireya. vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua, y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no se recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mashiach 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado es tanto el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Elohim y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. En este momento, en Apocalipsis 20 del 1, es en el mismo momento en que está llegando Mashiach, porque se está dando, ¿qué, mis hermanos? La resurrección. Y se van a sentar desde este momento en adelante, que es cuando comienza el milenio posterior a la guerra, los que tienen la facultad de juzgar, los que han de juzgar a las naciones con vara de hierro. Acuérdense en que les dijo Mashiach, aquel que venciere, dice, les daré la misma autoridad de regir a las naciones con vara de hierro, regirá a las naciones con vara de hierro y tendrá las naciones como yo las he recibido de mi Padre. Esa es la promesa. Y se sentaron los que tuvieron la facultad de juzgar, se sientan los que tienen la facultad de juzgar sobre los tronos, son reyes y sacerdotes, van a reinar con Mashiach durante 1000 años. Los discípulos, acuérdense en el capítulo 19 del libro de Mateo, cuando Pedro escucha que había una recompensa por seguirlo a Mashiach, Mashiach le dice, y aquellos que hayan dejado casa, padre, hermano, todo en esta vida por causa de mi nombre, recibirán 100 veces más y la vida eterna. Pero a los discípulos, ¿qué les dice, mis hermanos? ¿Les promete un qué? ¿Se acuerdan? A mis hermanos acá, ¿qué es lo que les promete a los discípulos? Un trono. ¿Sí? Se iban a sentar para gobernar y reinar a las 12 tribus de Israel, para juzgarles. ¿Sí? Por eso los discípulos se sentarán sobre 12 tronos, pero no solamente los discípulos, porque hay muchos que han recibido esta facultad de juzgar. El mismo Mashiach en el capítulo 8 de Mateo dice que Abraham, Isaac y Jacob se sentarán, y muchos vendrán de oriente y occidente y se van a sentar con él en el reino de los cielos. Estos que vienen de oriente y de occidente son de esos gentiles que están entrando en este tiempo, para que también están recibiendo, muchos de los gentiles están recibiendo la facultad de juzgar también a las naciones en aquel tiempo cuando Mashiach venga. Porque no solamente Mashiach reinará la nación o la casa de Israel, sino Mashiach será rey de reyes y señor de señor sobre las naciones de la tierra. Por eso él necesita de reyes y sacerdotes que reinarán con él sobre todas las tribus o las naciones de la tierra. ¿Se entiende, mis hermanos? Ahora, mi hermano Richard, ¿queda un poco más claro? ¿Se va entendiendo? Sí, no, gracias. Sé si me escuchará. Sí, gracias. Bueno, mi hermano, seguimos. Entonces, posterior a esta guerra comienza lo que viene a ser el reino milenial, porque dice reinarán con el Mashiach durante 1000 años. Versículo de Apocalipsis 20, el verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y esto es lo que venimos diciendo, que los cielos y la tierra que existen ahora son destruidos, pero los que han muerto en Mashiach van a resucitar en Mashiach. Resucitarán primero. Esos son bienaventurados y santos. Ya la segunda muerte, que es el lago de fuego, ya no tiene potestad sobre ellos, porque ya resucitaron. Así como Mashiach resucitó, ellos también han de resucitar cuando Mashiach venga. Pero de todos esos cielos que han vivido desde el principio de la creación hasta que Mashiach llegue, que no resuciten, que no se hayan inscrito en el libro de la vida, se levantan para resurrección de condenación. Por eso habla del bienaventurado y santo que tiene parte en la primera, que es cuando Mashiach llega, porque ya la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene potestad sobre estos, ¿sí? Por eso hay que preocuparse y esmerarse de entrar en la vida ahora, mis hermanos, porque si no, habremos de ser despertados para resurrección de condenación, para ser destruidos para siempre. ¿Se entiende, mis hermanos? Volvamos a la profecía, capítulo de Isaías 65, y me parece que vamos a tener que dejar la última parte para la semana que viene, mis hermanos, porque se está haciendo muy extensa y queda un buen rato todavía. Recién entramos en el milenio, y tenemos que volver y tenemos que ver el milenio, posteriormente la eternidad. Isaías, capítulo 65. ¿Se entiende entonces que se van viendo estos tres tiempos en la profecía del capítulo 65 de Isaías, mis hermanos? Podemos ver los cielos y la tierra que existen ahora, podemos ver el reino del milenio y podemos ver ahí mismo el cielo y la tierra nueva, los que mora la justicia, que es la eternidad. Se ven estos tres diferentes tiempos. Versículo 9. Sacaré descendencia de Jacob, de Judá el heredero de mis montes. Mis escogidos poseerán por heredar la tierra y mis siervos habitarán allí. Esto es lo que está hablando Apocalipsis, lo que nos viene hablando las profecías. Habitarán allí, en la tierra de Israel. Sus escogidos y sus elegidos habitarán la tierra. Se sentarán en los tronos los que recibieron facultad para juzgar. Y el pueblo que resucite allí ha de heredar esa tierra, tal como el Poderoso se lo ha prometido. Dice así, verso 10, y será Sarón para habitación de ovejas, el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros los que dejáis al Señor, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada y vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé, no respondisteis, hablé, no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por lo tanto, así ha dicho el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis... He aquí que mis siervos comerán... Me perdí, perdonen. Por lo tanto, así ha dicho el Señor. He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán con júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu lloraréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos y el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendiga en la tierra, en el Elohim de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Elohim de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Y desde la semana que viene en adelante vamos a terminar de estudiar esta profecía hasta que termina. Vamos a terminar de estudiar lo que es el milenio y lo que viene a ser la eternidad. Así no se hace tan extenso, mis hermanos. Y me gustaría dar un repaso hasta lo que vimos ahora. Antes de empezar con el repaso para ir dándole la culminación a este tema, me gustaría que me digan hasta acá si queda claro y alguna duda, mis hermanos. Pasa que no, que lo vamos a dejar, acá mi hermana me recuerda de Isaías 11 que no lo leímos, pasa que lo vamos a dejar para, claro, que es cuando llega y a quitar la impiedad de Jacob, es cuando ya empieza el milenio, entonces vamos a dejar el milenio y la eternidad para la otra semana, porque no sería sabio comenzarlo y no terminarlo, deberíamos estar unas 2 horas más, calculo yo, para terminar lo del milenio, y sería importante empezarlo y terminarlo. Quiero que quede claro hasta este momento que hemos visto, que es los cielos y la tierra que existen ahora, y cómo es que va a ser el momento en que Mashiach llegue, qué es lo que tiene que suceder antes de esto, las señales, o sea. Entonces, cuando comenzamos la enseñanza el día de hoy, comenzamos hablando, nosotros con mi esposa venimos de lo que se denomina el cristianismo o pentecostalismo, éramos pentecostales y se nos enseñó muchas veces acerca de que como gentiles nosotros no debíamos de comer debíamos de comer carne de puerco y podíamos comer toda clase de cosas inmundas porque ya Dios había santificado, haciendo alusión y se enseñaba con el pasaje de Hechos capítulo 10, cuando va este Pedro a visitar a Cornelio. Pero una de las cosas que por no escudriñar la escritura uno había perdido de vista es que allí dice claramente que el poderoso le dice: no llames tú como un inmundo a lo que yo he santificado. Y después Pedro mismo es el que da la interpretación a esta revelación o a esta visión que había tenido, y dice él mismo con su boca o con sus palabras que él no podía llamar más como un inmundo a las personas o a los hombres que Elohim había santificado, en este caso, que eran los gentiles, la casa de Cornelio a la que Pedro estaba yendo a visitar, y posteriormente sería derramado del Ruach sobre esa casa, sobre los hermanos que allí se encontraban reunidos. Por eso es importante esto de entender acerca de lo que dice esta profecía cuando comienza. Habla acerca de un pueblo rebelde y contradictor, que era Israel, que sacrificaba en huertos, quemaba incienso sobre ladrillos, comía carne de puerco, en sus ollas había caldo de cosas inmundas. ¿Cómo puede ser que el poderoso le llame que este pueblo fue rebelde y contradictor por haber quebrantado su Torá y no haber guardado sus mandamientos? Y de repente, de un día para otro, porque yo veo al Mesías y no se entendió una visión, en el capítulo 10 de Hechos se está enseñando de que ahora ya sí se puede comer carne de cerdo, se puede comer en una olla donde hay caldo de cosas inmundas. Cuando el poderoso no cambia, en él no hay sombra de variación. Su Torá es perfecta y convierte el alma de lo que ha existido desde el principio y se ha enseñado al pueblo desde el principio, y el pueblo ha tenido que guardarlo desde el principio, como Abraham, como Noé, como los antiguos. Es importante entender que si aquellos lo guardaron, no ha quedado ni ha dejado de ser en estos tiempos. Hay una Torá que sí fue añadida y que fue quitada por Mashiach, pero eso es cuestión de escudriñar las escrituras y no tomar tan a la ligera, como se enseña hoy en día, que sí se puede comer sangre, que sí se puede comer carne de puerco. Porque el poderoso se enojó mucho con este pueblo por cuanto quebrantaron el pacto y comieron carne de puerco. Y ahí claramente está hablando del pueblo gentil que fue elegido y le ha dado la posibilidad de entrar a este conocimiento, de entrar al Evangelio. Y también, si llega a seguir haciendo lo que hace, de comer carne de cerdo, de comer cosas y en sus ollas hay caldos inmundos, si sigue haciendo esto, será un pueblo como el pueblo de Israel, rebelde y contradictor, que sigue caminando y que camina como caminaba el pueblo de Israel, por camino que no era bueno. El propósito es comenzar a caminar tal como el poderoso mandado en su Torá. Fíjense en ustedes que Noé tenía conocimiento de los animales limpios y de los animales inmundos. Por eso, esto de los animales inmundos y de los animales limpios es algo que viene desde la antigüedad y que los antiguos patriarcas lo han guardado y han guardado la Torá desde la antigüedad. Sí, mi hermano, le escucho. Mi hermano Richard, le escucho. Perdón. Ah, mire, la primera duda que tenía era de que cuando dice que antes lo había muerto con agua, ¿cierto? En el segundo los van a destruir con fuego. ¿Ese fuego es literal o es, por ejemplo, porque hay pasajes en donde llega a decir que el fuego es la palabra que quema, la palabra del Padre, o sea, la palabra de Yahweh, de Yahshua, la palabra que quema? ¿Qué fuego está hablando ahí? No, mi hermano, eso será literal. Los cielos y la tierra que existen ahora, que están guardados por el juicio, es la misma imagen que le hace de Génesis. En el 8 está el diluvio, ¿no, mi hermano Alfonso? Capítulo 8, ¿no? De Génesis. Porque le dice que en el tiempo antiguo fueron destruidos por el agua, así va a ser en el tiempo de la venida del Mashiach, pero por fuego. Es una destrucción literal. Van a perecer los cielos y la tierra de ese entonces, cuando Mashiach llegue, tienen que ser destruidos por fuego. Allá fue con agua, pero acá será con fuego. ¿Se entiende, mi hermano? La imagen o la figura que le está haciendo ahí Pedro. ¿Quiere leerlo, por favor, mi hermano? Segunda de Pedro, capítulo 3. Sí, mi hermano, léalo, mire. Segunda de Pedro, capítulo 3. Desde el versículo 3 segunda hasta de el Pedro, 7, por favor. 3, capítulo del 3. Ya. Del 3 al 7. Ya. Primero, entiendan esto. Durante los últimos días vendrán burladores siguiendo sus propios deseos y preguntando, ¿dónde está existió de entre las aguas? Y por medio de estas cosas, el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. Es por esta misma palabra que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el fuego hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. ¿Se entiende, mi hermano? Dice así, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? La promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como el día de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra. Estos cielos y esta tierra son aquellas personas de la antigüedad, fueron hechos por la palabra de Elohim, que proviene del agua y por el agua, provienen del agua y por el agua subsisten. Esto lo ha estado explicando, como les decía mi hermano Alfonso en estos días atrás. ¿Por qué provienen del agua, mis hermanos? ¿De dónde fueron creados los cielos y la tierra de aquel tiempo? De la inundación de Abraham, de Noé, desde ahí, cuando se creó de nuevo todo a través de Noé. Mire, mi hermano, préstele mucha atención a estos, dice. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra. ¿Qué proviene del agua? Proviene del agua. ¿Qué es lo que es proviene? Que fue sacada del agua. Si uno va a Génesis capítulo 1, uno va a ver que el poderoso, las aguas ya estaban creadas, y de las aguas creó todo. Ahora mire, léase Apocalipsis 17, verso... Apocalipsis 17, 15, mi hermano, fíjese. Ahí le dice qué es lo que son las aguas. Pueblos, muchedumbres. 15. Exactamente. Por entonces, eso provienen de las aguas los cielos y la tierra, porque en el principio el poderoso de las aguas tomó y hizo los cielos y también hizo la tierra. Si no lo he estudiado, esto podemos estudiarlo, mi hermano, un poquito. Dígame, no sé, mi hermano, si lo ha estudiado esto de Génesis 1. Ah, sí, no, si lo había visto. Y también solamente que estaba confundido de que, como decía, que habían sido destruidos por las aguas, fueron destruidos, claro. Claro, mire, Pedro dice así, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que provienen del agua. ¿Por qué provienen del agua? Porque de las naciones fueron sacados los cielos y la tierra, pero fueron hechos por medio de un conocimiento, por la palabra de Elohim. Y por el agua subsisten, ¿quiénes? Los cielos y la tierra. ¿Por qué subsisten por el agua, mis hermanos? Shabbat shalom, mi hermano Carlos, poderoso le bendiga. ¿Por qué subsisten por medio de las aguas? ¿Quiénes subsisten por medio de las aguas? Cielos y tierra pasarán, más mi palabra no pasará, porque el poderoso siempre está creando. Se mueren, vuelve a levantar el poderoso otros cielos y otra tierra, que siempre predica su palabra. Por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahí está hablando de ese mundo antiguo, que son esos cielos y esa tierra, perecieron anegados en agua. Ahí está la destrucción. En aquel tiempo, si vamos a Génesis, vemos que fue destruido literalmente por el agua, por el diluvio, los cielos y la tierra en la antigüedad. ¿Se entiende? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Por qué palabra, mis hermanos? Por la misma palabra, por el Evangelio que se ha anunciado. Por la palabra. Se anuncia el Evangelio. Por la, toda la tierra salió su voz, y hasta los extremos del mundo, su palabra. ¿Para qué es lo que se anuncia? Para que se crea el Evangelio. Si no se crea el Evangelio, viene destrucción. El Mashiach dijo, he aquí, yo no juzgo a nadie, sino las palabras que yo hablo, esas son las palabras que le juzgarán en el día postrero. Por eso dice la Escritura, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos cielos y esta tierra son los que van a ser destruidos por el fuego y son esos hombres impíos que han de ser destruidos por cuando hicieron obras impías y no hicieron cosas justas. ¿Se entiende, mi hermano? Sí, hermano. Bueno, mis hermanos, entonces, terminando el tema, volvemos a donde empezamos. Se entiende que sobre el pueblo gentil, y esta es una profecía muy impresionante para poder demostrar por medio de las Escrituras que el Poderoso nunca enseña semejante cosa, que se pueda comer carne de puerco y todo este tipo de cosas que hoy sí se enseñan en muchos grupos cristianos, evangélicos, pentecostales. Man, ¿sí? Hermano, así como nosotros. Hermano, sí, mi hermano. Una consulta, así como... después lo vemos, si quiere, más detalladamente. Sí. La Navidad es mala, ¿verdad? En realidad es algo que el Poderoso no nos ha mandado a celebrarle, mi hermano. Ya. Hasta ahí dejémoslo porque para no interrumpir más. Por... Si quiere, después me dice a qué venía la pregunta y lo vemos, mi hermano, no hay problema. Vamos a... Entonces, mis hermanos, ¿ha quedado claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Así hacemos oración y terminamos. La semana que viene, el viernes que viene, terminaremos de ver esta profecía del capítulo 65. Pasa que se hace muy extenso realmente, porque hay mucho, mucho pasaje para ver. Por ejemplo, el reinado milenial, ahora empezamos ahí, terminamos con la eternidad después. Y es un tema muy interesante, realmente impresionante, las cosas que el Poderoso enseña de lo que sucederá en aquellos días. Mi hermano Douglas, ¿quieres hacer oración? No sé. Yo quién quisiera de mis hermanos hacer una oración. Yo. Ah, bueno, mi hermano, adelante. Adelante, mi hermano. Ya. Bendito Padre amado que estás en el cielo, creador de todas las cosas y creador de todos nosotros, ya sea de injustos y de justos, tú que guías nuestros pasos por medio de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, llévanos a ti siempre con las enseñanzas que nos pones de tus hijitos para que podamos llegar al Padre. Aliméntanos día tras día con tu palabra. Haznos cada vez enseñadores de tu palabra, asimiladores y enseñadores de tu palabra. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das, porque no nos falta, ya que así lo quieres. Gracias por todo lo que nos has dado. Y quisiera pedir esta noche un especial al Padre Eterno por un hermano que está mal, no, a ver, su fe está como decayendo. Se llama Francisco. Y me ha dado mucha pena porque él se veía muy fuerte y no quiero que siga cayendo y que quiero que vuelva. Entonces, si podemos pedir por él, porque no quiero que se pierda. Amén. Amén, mi hermano. Así sea. Muy bien, mi hermano Richard. Poderoso le bendiga mucho y que el Poderoso en su misericordia escuche nuestras oraciones y que realmente pueda permitirle y concederle volver al primer amor del Poderoso, a mi hermano Francisco, como usted lo ha mencionado. Amén, mi hermano. Shalom, que el Poderoso les bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí, como a mis hermanos que están en la radio. Realmente que podamos hacer este propósito de, como hoy día, de escudriñar mañana los escritos, y que el Padre en su misericordia nos permita entrar en su menujá, a mis hermanos. Shalom a mis hermanos que están en la radio, a mis hermanos que están aquí conectados en el chat. Que el Padre les bendiga y les guarde, que el Poderoso les permita ver su rostro mañana y les pueda conceder su shalom. Que el Poderoso les guarde y les bendiga, mis hermanos. Shalom.